estar en mala compañía. Bienvenidos compañeros y compañeras a un nuevo programa aquí en Mala Compañía, programa número 15. Toma ya. Y como siempre no estoy solo, aquí a mi lado, Carmen. Buenas, ¿qué tal? Y enfrente... Carmen, ¿cuánta razón tenías? ¿En qué? ¿En qué? Imagínate, te voy a dar la razón. Es que yo siempre tengo la razón. Tú prepárate. Qué bueno es Skyrim. Es que... Ya le he puesto contento hoy. Es un juegazo. El otro día, juegazo. De tanto hablar tú, me puse a jugar un ratillo. Ponte a jugar ahí. Yo llevo 20 horas y no he hecho una mierda todavía. Pero es que el mejor juego de en años. Nah, especial Skyrim, ya de aquí a poco, especial Skyrim. Yo lo veo. Yo lo dejé claro en Twitter, ¿no? Que juguéis a The Witcher 2, os dejéis de gilipolleces. For Rodaquín iba a decir. Dovaquiños y demás, da igual. Skyrim. ¿Lo ves? The Witcher 2. Le estamos convenciendo. The Witcher. No. Skyrim, hombre. No me ha dejado decir ni su nombre, Lema. Sí, hola a todo el mundo. Y aquí en medio, Richard. No hace falta hoy que digas ay, que... ¡Ay, casi! Se ha acordado. Pues nada, programa, como ya hemos dicho, número 15. Uh-huh. 15 programas ya. No le hice lema. ¡Oh, Dios, 15 programas! No, ya no. Me espero al 20. Hay un número más redondo. Pues, sin más dilación, empezamos ya con el sumario, ¿no? ¡Sumario! Y empezamos, como siempre, con mal analizando. Uh-huh. ¿Qué nos pasa a traer hoy, Catman? Pues, SimCity. SimCity. Un juego contra, bueno, cierta controversia. Sí. Es que yo soy amante de juegos controvertidos. Diablo, SimCity... Sony... No. Skyrim... Pues eso, hablaremos de SimCity y lo destriparemos. Bueno, su forma de jugar más que su historia, porque historia tiene poca, pero... Sí, te la montas tú. Exacto. Montarte una historia ya y... ¡Dios! Monta un pequeño Skyrim, la ciudad de Skyrim. Sí. Bueno, Carrera Blanca, lo puedes montar un poco más moderno, ¿no? Sí, pero... sí, un poquillo más, pero bueno. Muy bien, y una vez acabando con el análisis, pasaremos con una nueva sección llamada Friquiticias. Otra sección que empiezo yo, no sé por qué, me da por ahí. Lema es de abrir y luego sí. Las deja, porque ahí descargando la abrió él. ¿Y dónde está descargando? Ya no está. Oye, que hoy vuelve, creo. Sí, lo tengo que recuperar, porque tú lo habías dejado ahí muerta de asco. Bueno, yo lo abro y ahí el que lo quiera que la coja. Bueno, Friquiticias, sección sobre manga y anime, como podéis... Y más cosas, yo creo que en el futuro que hará algo más. Bueno, algo elementos más muy frikis. Sí, ya como su nombre indica, todo lo que sea friki, eche tufa friki, aquí vendrá. Tufa friki, hombre, tampoco. Bueno, hoy tendremos dos noticias sobre una serie histórica espectacular. Cuando la veáis, todo el mundo la ha visto. Después una recomendación y nada, un comentario de un manga que me tiene un poco indignado. Cuidado. Ahí lo dejaremos. Miedo me da. Sí, y a mí también. La verdad es que... A ver. Ya veremos. A lo mejor tenemos que echar aquí a gorrazos. Todo es posible. Como de costumbre. Luego continuaremos, como hemos dicho antes, con la sección aquella que Lema abrió y desapareció. Abandonó. Y bueno, voy a traer un juego así independiente. Descargando, se llama la sección. No lo he dicho. Sí, sí. Y luego vuelve otra vez, la hemos sacado del frigorífico, del congelador, de la cámara criogénica, estaba ahí encerrada. La Bad Company. Hombre. Por fin vuelve. Con bastante gente, ¿eh? Van a entrar unos cuantos de golpe. Sí. Joder. Todo lo que hemos hecho hasta ahora de golpe. Todo de golpe. Bueno, preparaos. Y luego, como no, ya diremos, haremos el sorteo del juego que íbamos a sortear, como dijimos en el capítulo anterior, en el programa anterior. Sobre el canal de YouTube y bueno, el XCOM Enemy Unknown, que en una horita, bueno, unas horitas ya tendrá dueño. Tan. Por la face. Pues sí, por la patilla, básicamente. Y bueno, dos temas musicales más. Como siempre. Y ya nos iremos cada uno para su casa. Muy bien. Sí, ya está el capítulo 16. Ya sí vamos. Pues nada, hay mucho que hacer. Vamos ya al grano. Mal analizando. Bueno, hoy vamos a hablar de un juego que para mí es especial. La verdad es que ya ocupó parte de nuestro podcast en la sección más retro que teníamos. Que volverá algún día. Que volverá también, como volverá. Muchas otras secciones. Seguro que a manos de Lema no. Eso está. ¿Por qué me ponéis en duda? Pero es lo que estás diciendo, que todavía hay secciones, pero luego las tiras. No, me las tiro, no, se recuperará. Pues nada, hoy vamos a hablar de SimCity, pero de su versión más moderna. SimCity a secas, SimCity 2013. Un reboot, ¿no? Un reseteo sí, a la exacto. saga. Exacto. Le han añadido bastantes cosas que lo han hecho, para mi punto de vista, muy interesante. Pues nada, ahora que el negocio inmobiliario está tan bien visto y los políticos también, pues es hora de coger las riendas de nuestro propio ayuntamiento y empezar a edificar hasta que nuestra codicia diga basta y estemos hartos ya de recibir sobres bajo mano. Ah, hay una opción. No, de no hay de esto. Y lástima. Pero bueno, estaba pensando yo siendo alcalde, digo, si... siendo alcalde es lo que... Tienen que sacar un mote ahí, ¿no? De Julianes y Pantoja, exacto, algo así. Nunca se sabe, ¿eh? Pero bueno... Siempre puedes pedir créditos y más créditos y endeudarte hasta las cejas como tantos países sí. últimamente. Pues nada, nos adentramos en el mundo de SimCity. Bueno, empezamos con una ligera introducción sobre lo que ha sido SimCity. Y como has dicho antes, a mí que me gustan los juegos con polémica, pues este no ha venido falto de polémica. Bastante, mucha. Sí, como todos los juegos que me gustan son con DRM, conexiones permanentes y esas cosas. Electronic Arts. Electronic Arts, Blizzard, que también ya está de capa caída. Gente chunga. Sí. Y nada, bueno, su necesidad de conexión permanente ha hecho que los primeros días, también místicamente, nos esperaron el aluvión de gente que quería jugar y, sobre todo en Estados Unidos, servidores petados. Gente con el juego durante 3 días que no pudo ni tocarlo, gente que perdió ciudades enteras en fallos de guardar partidas, opciones desactivadas porque si no ya los servidores sí que reventaban del todo. Y nada, esas cosillas que hacen de Electronic Arts, pues que se ganen los premios, esos tan maravillosos como el de peor empresa americana, que creo que le dieron hace ¿sí? relativamente poco. Hace poco. Hombre, pon esfuerzo para conseguirlo. Sí, sí, sí, tienen méritos, tienen méritos. Entre esto y otras... técnicas que utilizan, pues se ganan su reputación. Pero hubo beta, ¿verdad? O sea... Sí, hubo una beta... O sea, que en principio hay beta de estrés para que los servidores... Sí, sí, sí. Pero bueno, en Diablo también funcionaban medianamente bien y después fue lo que... Pues claro, hay que mirar la cantidad realmente de la beta, de cuántos usuarios eran y después los que compraron, a ver cómo era. Hombre, pero tú tienes tu número de reservas porque además este casi... Sí, un montón, era todo online. 70% no sé si ha sido venta digital, o que sea... Que no en Origin. No sé. Sí. Pues ya sabes, pero... más o... ya sabes lo que te va a venir el primer sí. día. No sé, pero bueno. Y bueno, aparte me hizo gracia porque yo pedí la beta, yo quería probarlo ya desde el principio, y le... Bueno, lo típico, tipo de ordenador, sistema operativo y tal. Bueno, pongo que tengo Mac. Muy bien. Ya puedes acceder a la beta. ¿En qué sistema operativo? Windows. Gracias. Tienen lo que se han merecido, hombre. Pues nada, después de todo el maremoto generado por estos problemas, se ha aumentado el número de servidores, y la verdad es de que desde que yo lo tengo, y en Europa no ha habido estos problemas tanto... Yo he jugado tranquilamente todas mis partidas perfectamente y no he tenido ningún problema. Quizá algún día no ha conectado, pero quizá también estaba en revisión o algo. O sea. Pero sí. Para mí no ha habido problemas y no tengo una mala imagen en ese sentido. Bueno, y en este caso, como ya hemos dicho, historia no contaremos ninguna. Tenemos ante nosotros un simulador en el cual nos ponemos en el papel de alcalde y nuestra función será crear una ciudad rica y próspera, capaz de prosperar y convertirse en una mega urbe. ¿O no? Pues bueno, ya explicaremos más adelante la mecánica del juego, pero no siempre será lo más interesante, lo más importante para nuestra zona, crear una urbe gigante. Ya explicaremos, pero quizá la especialización en otros sectores nos ayude mucho más. Bueno, ahora voy a explicaros un poco cómo se juega y las diferentes... No, queremos la historia la del historia, juego. Sí, sí. Aquí la historia es como Skyrim, una hoja en blanco, y tú te inventas tu historia. O el mundo abierto. Tú puedes ser el alcalde más cabrón de todos y... hacer que la gente viva en la miseria, o puedes hacer aquello, ser un... lo que tú quieras. Vale, vale. Hoja en blanco. Es que yo soy de juegos de libertad total. Vale, vale. Ahí la tienes. Pues nada, bueno, vamos a empezar a explicarla. Y lo primero de todo, que cuando empecemos, nos tocará elegir el tipo de región en la que queremos ubicar nuestra ciudad, ¿vale? Encontraremos diferentes tamaños de región en la que habrá diferentes zonas donde ubicar nuestras ciudades, pero aparte de esto habrá unas regiones donde diferentes ciudades podrán... ponerse de acuerdo para hacer una megaconstrucción. Bueno, ya explicaremos más adelante de qué va esto de las megaconstrucciones. Y nada, lo dicho, normalmente las regiones, o sea, las zonas de la ciudad siempre serán del mismo tamaño y estarán conectadas, pues pueden ser 3 ciudades conectadas, pueden ser 7, esto dependiendo de los mapas que cojamos. Si decidimos empezar una región, siempre podremos elegir entre jugar basándonos en las reglas, es decir, hasta que no llegues a tantos habitantes no puedes construir cierta cosa o no puedes ampliar tu ayuntamiento, o podemos elegir la opción libre, que es, ya desde el principio lo tienes todo activado y aparte también están activados los trucos. En plan, el típico truco del dinero, para tener todo lo que tú quieras, o energía ilimitada y esas cosas que la verdad lo que... Bueno, para lo que es para los amantes de lo que es la construcción y la urbanización. A lo bestia, claro. Que pueden hacer su ciudad soñada sin tener que preocuparse de que, bueno, ahora tengo que hacer esto, pero espérate que ahora cuando amplíen tendré que destruir todo lo demás. Bueno, sabes, lo típico rollo de la expansión. Con esto ya puedes empezar a construir tu ciudad de los sueños, exacto. Y bueno, pues una vez elegido todo esto, empezaremos siempre igual. Nos encontraremos con un terreno totalmente vacío, que será donde ubicaremos nuestra ciudad, por el cual siempre pasará una autopista, que es el nexo de unión con las demás ciudades, y dependiendo de cada región, bueno, de cada zona donde elijamos, puede ser que esté conectada por mar, o sea, que tenga mar o un río, con lo cual podremos poner una estación, un puerto, una estación de ferries, y conectarla por el mar, o también puede ser que haya una vía de tren, con lo cual podremos poner una estación y conectarla con otras ciudades que tengan, pues, vía de tren. Como en todo SimCity, si elegimos seguir las normas del juego, tendremos las herramientas básicas para empezar a construir nuestra urbe. Podremos trazar carreteras, esta vez curvadas, que es la primera vez que se pueden hacer. La verdad es que le añade un plus de libertad a la hora de construir nuestras redes. Después, para mí, la verdad es que si lo que quieres hacer es un diseño funcional, la típica cuadrícula es lo que mejor funciona con diferencia, pero bueno... Y aparte de esto, pues las diferentes carreteras que podemos construir tienen diferente densidad, que lo que viene a hacer es un poder mayor o menor de asimilación del tráfico, y también si por ejemplo tenemos carreteras de densidad baja, los edificios que crecerán pueden ser más ricos o menos ricos, pero siempre serán de densidad baja. Hasta que no tengan acceso a una densidad media o de densidad alta, no saldrán ahí los típicos rascacielos hasta el cielo. Y bueno, y las archi conocidas zonas residenciales, comerciales e industriales que iremos repartiendo en función de lo que nosotros queramos. Bueno, como siempre, dependiendo de la calidad de la zona, con buenos servicios, parques, buena comunicación y demás aspectos, los residentes que encontraremos serán de diferente nivel adquisitivo. Tendremos los más pobres, los típicos de un solo símbolo del dólar o bueno, del Simoleon aquí, que bebe bastante de lo que es de los Sims. Sí, sí. O si tenemos muchos parques y muchos colegios, pues vendrán ahí la gente con pasta. No obstante, en las zonas industriales, si lo que queremos es la industria guay, podríamos decir, tecnológica y avanzada, no será tanto de rodearlo de parques y jardines, sino de conseguir que nuestros Sims estén bien educados. Porque la educación es lo que basará, bueno, es en lo que se basará la industria para ser de más nivel tecnológico o ser las típicas fábricas de... guarras asquerosas que meten una de humo y una de mierda que lo flipas. Bueno, una vez empecemos a tener una cantidad de habitantes determinada, tendremos que hacernos cargo de, por ejemplo, sus aguas residuales, sus basuras, del suministro de agua y de electricidad, estos dos básicos ya desde el principio. El de aguas residuales y basura y todo eso, un poco más adelante ya es cuando ellos empiezan a quejar, en plan, oye, que se me está acumulando aquí la mierda, sácamela o me voy. Sí. Pero agua y electricidad... son los básicos, claro. Y después, un poco más adelante, ya tendremos aspectos más de seguridad y bienestar, como bomberos, policías, sanidad y educación. En este SimCity se añadió la posibilidad de aumentar nuestros edificios públicos. Es decir, por ejemplo, tenemos el ayuntamiento. Y al principio será una casita muy mona, pero cuando crezcamos de habitantes se podrá actualizar. Entonces, pues cambiará de forma. Pero aparte le podemos poner unos módulos. Por ejemplo, si queremos... acceder a edificios más avanzados de educación, por ejemplo, la universidad, tendremos que ponerle la ala de el módulo de educación. Si queremos más opciones, por ejemplo, para conseguir el cuartel de policía avanzado o el de bomberos, tendremos que poner el de servicios o el de transporte si queremos una estación de tren o el puerto para los ferries. Pues eso, tendremos que ir aumentando con los módulos. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en las estaciones de policía, que podremos poner más coches patrulla. O podemos poner más módulos para las celdas, porque cuando la pongamos tendrá una capacidad limitada y ya veremos que si empieza a crecer nuestra ciudad aquello se quedará abarrotado en nada y tenemos que poner más cárceles. Y supongo que cada vez que les ponen los módulos, que normalmente una comisaría tiene un radio de acción, a más módulos el radio también va incrementándose o mejoran ese radio que tenía. Aquí... bueno, lo explicaré un poco más adelante, pero bueno, si queréis ya lo explico ahora. Y en otras es eso, en el SimCity 4, por ejemplo, tenía un rango de acción que podías aumentar o disminuir. Pero aquí lo que cobra mucha importancia son las carreteras. Si tú tienes una buena red de carreteras, por ejemplo, conseguirás que el rango de acción de una comisaría sea mejor. ¿Por qué? Llegan antes, claro. Ahí las sí, dado. La llegan antes y entonces lo que consigues es, aunque esté más lejos, si llegan, ellos ya están contentos. Uh-huh. Por eso es muy importante lo que he dicho, que la distribución en cuadrícula, por ejemplo, con unas vías principales que absorban mucho tráfico, eso es lo mejor para que tú, poniendo una central de policía, no tengas que poner una segunda y con esa ya abastecer una zona mayor. Si al contrario hacemos que nuestra ciudad sea que hay un revesado ahí de carreteras curvas y que se pierden y se montan unos atascos increíbles, cuando se cometa el crimen o esté la persona enferma, como tarden mucho, se quejarán, aquello no llegará y entonces tu rango de acción de tu hospital o de tu comisaría pues será mucho más bajo y tendrás que acabar poniendo otro en otra zona para cubrirlo, porque sí. Si no, bueno. Y eso se traduce en más impuestos que tendrás que pagar por culpa de tener una comisaría o lo que sea que cuesta mucho más que no tener una sola. Bueno, también, por ejemplo, si queremos construir una escuela, lo dicho, también podemos poner más autobuses para que puedan recorrer más zonas en menos tiempo y así llegar a más gente. O también las aulas, poner módulos de aulas para que quepan más alumnos de los que originalmente pueden caber. Bueno, aparte de lo que te he dicho de las carreteras, las carreteras aquí también actúan como tuberías, como tendido eléctrico. Aquí no tienes que poner... De todo eso te olvidas. Tú, si quieres que una zona tenga electricidad, lo que tienes que hacer es que llegue la carretera. O sea, todo va por carretera. Sí. Absolutamente todo. Aparte tú, cuando te pones en el modo de visión para ver si llega la agua o llega no sé qué, tú lo que ves son como pequeños módulos, bueno, módulos circulares que van circulando por la carretera. Y tú ves hasta dónde te llega. Si ves que en una zona no llega porque no tiene suficiente potencia o lo que sea, verás que la esfera esa no llega hasta esa zona y esa zona está en rojo, lo que sea. Uh-huh. Y en eso nos sirve tanto en el agua, en la electricidad, como por ejemplo en las aguas residuales. Lo que veremos es al revés. En este caso, desde las casas que saldrán unas esferas marrones y se irán moviendo hacia donde esté la depuradora. Si no hay depuradora, lo que veremos es que esas esferas se quedan quietas en el lugar y al cabo de un tiempo como que explotan, haciéndote ver como que aquello empieza ahí a rezumar, ¿sabes? Una sensación un poco desagradable. Sí. Esto no es el caso, por ejemplo, de las basuras, que en este caso sí que tenemos que poner, por ejemplo, un vertedero y pondremos unos camiones, aumentando así también el edificio público con diferentes estaciones de camión. Y lo que veremos es que estos camiones lo que hacen es también el recorrido hasta las diferentes casas. Como hemos dicho antes, mejor tráfico, los camiones llegan más lejos y a lo largo del día pueden recoger toda la basura o no, dependiendo de si del tránsito como esté. O sea, es eso, es vital las carreteras. Exacto, es vital tener una buena red de carreteras y que no se monten ahí unas aglomeraciones muy grandes. Autopistas y... Exacto. Y bien distribuidas además. Sí. Que no empiecen a dar vueltas. Claro, ni... con salidas cada dos por tres. Sí. Para sí. Que, claro. Porque, por ejemplo, lo que comentabas de los módulos, o sea, tú tienes un hospital, lo quieres ampliar... Es ¿el módulo que será? ¿El hospital crecerá hacia arriba, por así decirlo, o tendrás que ponerlo al lado? Depende. Hay algunos que los podrás poner uno al lado y después empezar a crecer y hacer 5 o 6 módulos verticales, o hay algunos que no, que tienen que ir uno al lado del otro. Como por ejemplo en la estación de bomberos, los diferentes cubículos para los camiones, evidentemente no los puedes poner uno encima del otro. Tendrán que ir uno al lado del otro. O sea, tendrás que hacer pequeñas reestructuraciones. Si tienes una casa al lado, destruirla para... Ya normalmente después de esto lo que haces ya es, das un espacio determinado para los bomberos, otro para el hospital y lo que sea. Dices, este espacio no voy a poner nada, esto es para cuando lo tenga que ampliar. Futuramente. Sí, la primera partida que hagas seguramente te tocará destruir casas un montón porque de mierda ahora aquí no sé, pues lo tienes que poner, pues no hay más remedio, pero después ya tú vas viendo cómo funciona aquello y dices ahora ya no me vas a pillar otra vez. Bueno, hay más cosas que hacen diferente también este SimCity respecto a las versiones anteriores, centrándonos por ejemplo en el SimCity 4, que es el anterior, que ya teníamos el concepto de región, donde podíamos comprar y vender nuestros servicios a diferentes ciudades que hubiera en la región. Pero en esta edición el concepto de interacción entre ciudades va bastante más lejos. Además de poder ofrecer nuestros excedentes de servicios o comprarlo de los otros, o sea, la capacidad de tratar las aguas residuales o la electricidad o el agua... Que te sobra o sí, te exacto. Falta, claro. O sea, tú, por ejemplo, metes una central nuclear, aquello genera un montón de electricidad y dices, oye, yo con esto que hago, pues lo vendo y así me costeo un poco la central que cuesta una burrada. Pues aparte de todo esto, que antiguamente ya lo podías hacer... podemos ofrecer nuestros camiones de basura, por ejemplo, nuestros autobuses, nuestros coches de policía y los camiones de bomberos que ayudarán en otras ciudades y los servicios por los cuales los que nosotros ofrecemos recibimos una pequeña compensación económica. que no afectará en nada al otro jugador. ¿Vale? O sea, es una cosa automática del juego que es como, bueno, por ser buen samaritano y ofrecer tus servicios, pues te pagan. No es mucho, pero bueno, es pequeño incentivo para que, sobre todo, lo que intentan favorecer es la interactuación entre las diferentes ciudades. Bueno, que no lo hemos comentado, pero las diferentes ciudades tú puedes elegir si jugarlas todas tú. O sea, tú tienes una región con 5 ciudades, pues las puedes jugar todas tú. Un poco loco eso, ¿no? Sí. Bueno, vas creándolas y independientemente y en principio cuando tú estás con una, las demás no avanzan, o sea, se quedan estáticas. Siguen ofreciendo sus servicios, o sea, por ejemplo, si una tiene excedentes de algo, tú se los podrás comprar, pero no por ello allá la dejarás. O sea, sin... es como si tuvieses 5 partidas. Sí, más o menos. Claro, al mismo tiempo, pero sí. O lo que puedes hacer, que yo creo que es lo más divertido, es dejar que otra gente juegue esas ciudades por ti. O sea, tú dejas el espacio. Así, exacto. Sí, claro. Bueno, pues en esta ocasión, los habitantes de las diferentes ciudades también interactuarán en las regiones. Mucho más que en los otros SimCity, que por ejemplo en el 4, sí que se intuía que había un tráfico quizá en las que estaban más cerca. Pero aquí, por ejemplo, el tránsito este es mucho, mucho más importante. Si nosotros generamos una ciudad meramente residencial, vemos como todos nuestros Sims, si hay una ciudad al lado que tenga mucha fábrica, por la mañana montarán una caravana de salida de tu ciudad para irse a la otra a trabajar y por la noche volverán. Y lo mismo si tienes comercios, pues si tú tienes tus comercios, de otras ciudades vendrán para gastarse su dinero y después se irán. Y hombre, esto para mí también le da una riqueza al juego. Le da dinamismo. Sí, sí, es eso. O sea, tú ves ahí cómo se generan los flujos estos de migración y para mí está muy bien. Incluso también se moverán si la universidad está en otra ciudad para realizar allí sus estudios. Y entonces verás como tú, sin tener universidad, puedes llegar a tener Sims con un nivel educativo más alto sin tener eso. O sea, porque se van a otra ciudad. De la misma región, ¿no? Igualmente, no, lo que verás al final siempre es algún tipo de mensaje en plan, oye, que se van a otra ciudad, ¿qué te parece si ponemos aquí una universidad para que no tengan que hacer el trayecto? Pero la universidad, por ejemplo, es muy cara y muy cara de mantener y a veces casi te sale más rentable, depende del rumbo que quieras coger, te decís, mira, id a estudiar fuera y ya volveréis, que no quiero pagar nada. Y por el hecho de que tengas, por ejemplo, que ir a la universidad fuera o a trabajar simplemente fuera, puede ser que te planteen, perdón, que se vayan a vivir a esa ciudad por comodidad, que te vaya descendiendo poco a poco, sí, o sí, haya un porcentaje al menos. Puede ser, también. Sí, sí, sí. Bueno, pero aparte de toda esta interacción, yo creo que en este juego lo que se ha pretendido, sobre todo, y yo creo que a costa un poco de reducir en exceso el tamaño de las zonas para crear tu ciudad, es especializar mucho las ciudades. Tendremos un apartado dentro del juego donde habrán edificios destinados a diferentes ámbitos. Por ejemplo, podemos hacer de nuestra ciudad una ciudad sin zonas industriales y dedicarla completamente a ser, por ejemplo, una Las Vegas, llena de casinos y con zonas comerciales que se convertirán en imponentes hoteles, de lujo o no, en función del turismo que venga. O por el contrario, podemos hacer de nuestra ciudad una especie de Silicon Valley, donde concentrar toda la producción de microchips, ordenadores y televisores, y montarnos en el dólar a base de la industria tecnológica. Esa es divertida, sí. Sí, sí, sí. Bueno, las dos también, ¿eh? ¿Montáis tu Vegas? Sí, lo único malo es que, claro, montas tus Vegas y ahí también ya más te vale poner una central de policía grande y potente. Potente, porque, ¿no? En todos los Sims siempre el juego se asocia con la criminalidad un montón. Y tú pones un casino y ahí tienes maleantes a cascoporro. Bueno, por ejemplo, si tenemos yacimientos, porque, bueno, no lo he explicado, pero las diferentes ciudades pueden tener diferentes recursos. Pueden ser ricas en petróleo, ricas en hierro, ricas en carbón, tener mucho viento para que tú puedas ahí montar, ¿no? Exacto, una central eólica impresionante y vender todo el excedente si quieres. Y o algunas en que solo es el hecho de que como la zona es bonita, pues el valor de la tierra es alto y turísticamente tengas más facilidades para atraer gente que no en una, por ejemplo, que hay un montón de petróleo. Bueno, pues las que tienen petróleo te montas unas Texas. Sí, claro, o sea, por ejemplo, si tenemos los yacimientos de petróleo, pues podemos ser una Dubai. O Dubai, forraos acá ahí de vender el petróleo. Todo dependerá, como he dicho, de los recursos naturales y de las necesidades de la región y de las ciudades colindantes. ¿Y es que la región es aleatorio? ¿O sea, cada una partida aleatoriamente te toca o ya cuando coges...? No, las regiones están predeterminadas. Hay unas 10 o 15 regiones y siempre son iguales, más o menos. Siempre tienes las mismas zonas donde habrá una ciudad rica en petróleo, otra con no sé qué, o medio petróleo, o sea, medio rica en petróleo. Distribuido un poco. Sí, ¿no? Un poco. No siempre será solo en un recurso, sino que puede haber más de un recurso en la zona. ¿Y esto de los recursos ya era de anteriores juegos o no, es novedad? No, es otra novedad. Bueno, si nos queremos dedicar a la industria y especializarnos en alguna producción, por ejemplo, el metal, el petróleo, lo que sea, tendremos una especie de almazón, de almacenes, donde pondremos vender nuestra producción y comprar las materias primas que no tengamos y que necesitemos para nuestra industria. Por ejemplo, queremos crear chips. Para ello necesitamos plástico y aleación, bueno, metal ya procesado, podríamos decir. Si tenemos petróleo, podríamos crear nosotros mismos el plástico a partir de fábricas específicas. Bueno, de los primero de todo tenemos que extraerlo, después se va a una fábrica, se refina y acabamos haciendo el plástico. Y por otro lado, comprar el metal, la aleación, y crear los chips y venderlos. O incluso, si no tenemos ningún recurso, comprar el plástico y la aleación y vender los chips, que son mucho más caros, porque es un elemento ya procesado y sí, que requiere mucho más. Prima. Bueno, prima, sí, casi. Yo recuerdo que una partida que jugué que hice eso, no tenía los recursos y dije, pero es igual, yo voy a montar chips, no sé si comprar no sé cuántas toneladas de plástico costaba 20.000, quizá las de aleación 50.000 y después vendías los chips por 120.000. O sea, la cuenta, sí. Claro, por eso, que aunque no lo tengas, lo puedes montar. Así que, evidentemente, si tú tienes ya el petróleo en casa, mucho más barato, hombre, claro. Pero bueno. En principio, para este mercado iba a haber una especie de mercado global del juego con fluctuaciones para cada elemento en función de la oferta y la demanda global de todos los jugadores de internet. Tipo una bolsa, ¿no? Sí, sí, sí. La bolsa de New York, pues ahí. Sí, sí. Y eso la... es brutal. Y la verdad es que yo cuando lo vi dije, esto tiene que ser... Una pasada, claro. Una pasada, porque aparte tú puedes basar todo tu negocio en el petróleo y ver que no solo tú, sino 500.000 hacen lo mismo y ver que no, que pierdes dinero porque está tan barato. Sí, sí. Pegas un crack. El crack del 29. Sí, sí, sí. Exacto. Pero debido a los problemas con los servidores se ha desconectado. Y desconozco si se va a volver a activar. Yo creo que sí, ¿no? O pero sea, si no, en algún momento funciona, yo creo que puede estar muy interesante, pues le añade un plus de realismo que para mí sería un puntazo. Sí, sí, yo creo que el valor de materias primas a nivel mundial costó cualquier sí, sí, jugador. Sí. Y aparte es una de las cosas que vendían en los vídeos de presentación, lo vendían como vais a flipar con eso, no sé qué, y ahora lo tiene que desactivar. Sí. Pero bueno, ¿qué le haremos? Yo creo que sí que lo cruzaremos los dedos. Sí, sí, suerte. Bueno, en el caso de querer dedicarnos, por ejemplo, al juego o al turismo, la cosa funciona un poco diferente. Y tendremos más o menos afluencia de gente en función de la oferta que tengamos y de los servicios comerciales que podemos ofrecer al turismo que venga. Siempre teniendo en consideración el nivel del turista que venga. Si tenemos mucho hotel de 5 estrellas, pero nuestra oferta no es del mismo nivel, no llenaremos, por ejemplo, los casinos, pues los turistas de nivel medio no tendrán dónde alojarse. Porque, en principio, tú tienes turismo diario. Y cuando este turismo no se gasta el dinero en tu ciudad, lo que hace es que se queda a dormir para gastárselo al día siguiente. Y es eso, cuando tú metes un centro de convenciones o metes casinos, ves enseguida que las zonas comerciales empiezan a hacer hoteles porque... Bueno, es como ven el dinero ahí. Sí. Y claro, si tú, por ejemplo, tu zona comercial es muy buena, pues saldrán hoteles buenos. Y el problema será como tu casino será el casino del cutre, claro. Que ahí no va a dormir nadie porque no tienen casino el dinero Pepa para eso. Casino Pepa o Avelino, uno de estos. Porque, por ejemplo, el turismo rico que estabas comentando ahora... Sí. ¿Vendrá de... tú tienes tu ciudad... bueno, en tu región tienes tu ciudad, sí. Y otras ciudades. ¿Vendrá de esas ciudades o vendrá de fuera de la región? De las dos. De las dos. O sea, tú, si tienes diferentes regiones alrededor que tienen gente, vendrá a comprar a tus tiendas. Si no es que ya están satisfechos con lo que tienen en la suya, vendrá a comprar a tus tiendas. Y si hay turismo en tu ciudad y en el suyo no, pues seguramente vengan al tuyo. Bueno, aparte de eso, tienes un flujo de gente que no se sabe dónde viene para favorecer un poco. Para favorecer un poco, porque si no, te quedarías, yo creo, un poco limitado. Imagínate que no tienes ninguna ciudad alrededor y que no viene nadie. Es la ruina aquello. Bueno, y por último, comentar otro añadido a esta edición, que son las megaconstrucciones, que es lo que os he comentado antes, que dependiendo del mapa, pues puede haber una o puede haber varias, y pueden estar conectadas a esta megaconstrucción desde 3 ciudades a 7 ciudades, por ejemplo. Y lo que encontraremos es una zona donde podremos construir, por ejemplo, un aeropuerto internacional, podremos construir una cosa que llaman arqueología, que es una... cosa que se arrastra ya del SimCity 2000, por ejemplo, que es como un edificio inmenso donde ahí se aglutinan millones de personas y tienen en principio todos los servicios allí y tienen parques y tienen de todo. Como y es una ciudad aparte en... Sí, pero es un solo edificio, gigantesco. Es una cosa futurista que, por ejemplo, en el SimCity 2000, al final, cuando tenías esas arqueologías, en no sé qué año emigraban al espacio. Empezaba a salir un fuego y ignición allí y venga... Pero en este caso no, en este caso será como, yo qué sé, como tener un mega rascacielo donde vive ahí pues miles de personas. Por ejemplo, con la arqueología esta, lo que tendremos es un montón de residentes que querrán venir a trabajar o a estudiar o a gastar su dinero a las ciudades que tengan alrededor. Si construimos un aeropuerto internacional, lo que tendremos es un montón de turistas que vendrán a gastarse también el dinero. O podemos, por ejemplo, también hacer una planta solar gigante y entonces podremos comprar la energía en esa planta a un precio súper competitivo y, por ejemplo, olvidarnos de tener centrales en nuestra ciudad, con lo que es mucho más barato en este sentido. Y creo que hay alguno más, pero ahora me olvido. Me acuerdo de estos tres: del aeropuerto, que es el que no he conseguido acabar de construir aún, pero ahora os explicaré por qué. De la arqueología esta, que no la he construido porque no me llama, y de la central, que tampoco me llamaba porque con mis centrales eléctricas ya tenía suficiente. ¿Nucleares? Sí. No, no lo pensaba explicar, pero ahora os explicaré. El de la central nuclear es una cosa que me hace gracia. Bueno, acabando esto de, sí, de las megaconstrucciones estas, decir que entre las ciudades que existan en ese momento en la zona se hará una especie de votación para elegir si, por ejemplo, yo digo quiero un aeropuerto internacional, si a todo el mundo le parece bien, se empezará la construcción. Esa construcción, que aparte de valer 500.000 de simoleons, que es bastante dinero, yo creo que no lo he conseguido sumar todo junto en mi vida aún. O sea, yo creo que lo construimos porque hubo otro flipado que decidió ahí que tenía el dinero y lo quiso pagar, me parece bien. Si tú lo costeas, por mí bien. Después también tendrá un requisito de materias primas. Por ejemplo, el aeropuerto necesita no sé cuántos miles de toneladas de aleación, plástico y no sé qué. Esto cada ciudad lo puede ofrecer en la medida de lo que pueda. Por ejemplo, claro, si tú tienes mucho petróleo, pues por ejemplo, sería lógico que tú ofrecieras ese plástico. Uh-huh. O incluso puedes comprarlo en los almacenes esto que os he comentado y enviarlo, que saldrá más caro, pero bueno, todo sea por el bien común de al final tener el aeropuerto. Sí. Ahí sí que es uno de los momentos en que todos los jugadores se tienen que poner de acuerdo y de decir, vamos a construirlo porque si no aquello se demora y parece, yo que sé, el aeropuerto debe saber qué ciudad que tarda 50 años en construirse. Bueno, pues... tendremos eso y conseguiremos unos beneficios que la verdad están muy bien. Vamos, que esa es la cuenta, gastarse todo el pastizal ese. Yo creo que, bueno, evidentemente está hecho para cooperar, porque una sola ciudad encargarse de una construcción de estas es... Inviable, ¿no? 40 horas ahí, ¿no? Inviable, no, pero puedes tardar allí la vida en conseguirlo. Y bueno, de lo de las centrales eléctricas, comentar que, bueno, tenemos las típicas de siempre, que en la universidad podremos mejorarlas haciendo unas investigaciones. Pero, por ejemplo, la central nuclear tiene una cosa graciosa y es que si tú tienes una central nuclear pero tus trabajadores no están calificados, la central será poco segura y podrá empezar a emitir radiación. Más lujo que Simpson por sí, ahí. Exacto. Sí, exacto. Y cuidado. Bueno, ella te lo pondrá a nivel de los trabajadores, te pondrá normal o correcto, no sé qué, y si no, pondrá inseguro. Y yo, como mínimo, siempre que la he tenido es porque tenía ya una universidad, tendría el nivel tecnológico suficiente, porque no me apetecía destruir mi ciudad por culpa de cuatro jóvenes. Tiene un Chernóbil ahí, ¿no? Exacto. Sí, no apetece. Pero también he leído por ahí que, por ejemplo, tener la nuclear es peligroso porque hay desastres también naturales que... Sí, los tornados, Fukushima, terremotos... Que si, por ejemplo, te cae un meteorito y te destroza la central nuclear, aquello peta y peta con su radiación para todo el mundo. Porque no, bueno, no lo he comentado, pero como en todos los SimCity tenemos los desastres naturales que se irán desbloqueando a base de conseguir diferentes logros. Yo, por ejemplo, solo he desbloqueado uno, que creo que es como un lagarto gigante que se pasea. Pero hay otros que se logran con diferentes cosas que no te lo explican y no lo sé cuáles son, pero he visto lo que tú has dicho, los meteoritos, el terremoto, el alienígena, el monstruo, o sea, que tienes bastantes. Bueno, ahora hablando un poco de lo que es la jugabilidad en general, nos encontramos, como decimos, ante un juego 100% rejugable, como debe ser en uno de estos de este tipo, un simulador. La verdad es que si no puedes rejugar y rejugar, mal vamos. La curva de aprendizaje no es muy elevada. Yo creo que de los SimCity que he jugado, debe ser de los más fáciles. Accesible, tío. La verdad es que en mi primera ciudad, en la cual fui bastante precavido, o sea, no fui tampoco a lo loco, acabé teniendo una bonita ciudad, 100% sostenible económicamente, con sus rascacielos y tal. Pero bueno, hay que decir que con el paso de las horas y de crear diferentes ciudades, pues evidentemente cada vez he conseguido que mis ciudades sean más funcionales, estén mejor engrasadas, por decirlo de alguna forma, y que al final solo puedan vivir allí multimillonarios que les gusten los rascacielos de 100 pisos. Beverly Hills, exacto, ahí. Exacto. Zonas de lujo por todos los lados. Pero bueno, siempre he tenido alguna en que todo es industria para que los flujos migratorios estos vayan fluidos, que si no, también acaba siendo un desastre. He de decir por eso que, como hemos comentado, en este juego no podemos pretender hacer de todo en cada ciudad, porque nos veremos abocados a la ruina a causa de la cantidad de impuestos a pagar. Tendremos que conseguir un equilibrio entre los gastos y los beneficios, y es por ello que el juego nos encamina hacia una especialización y una colaboración con la región. Si queremos acabar siendo un alcalde millonario y bueno, y no ir siempre pidiendo préstamos, ¿vale? Porque, o sea, si tenemos una industria, obtendremos beneficios, pero si queremos la industria y queremos tener los casinos y queremos no sé qué, al final no tendremos suficiente gente en todos los ámbitos como para generar suficientes ingresos para contrarrestar las pérdidas por todos esos edificios. O sea, que obligan así a tener que cooperar, lo que tú dices. Sí, sí, sí. Utilizar sí. el multijugador, que es lo que llevan diciendo desde el principio. Sí, exacto. Y este va a ser un juego multijugador, sí. básicamente, para disfrutarlo 100%. A ver, se puede jugar monojugador y podrían no... O sea, porque era la excusa esta del multijugador, es necesario la conexión permanente... No es necesario. O sea, tú puedes jugar individualmente sin necesidad de... interactuar con nadie ni con nada. Uh-huh. Y encima, ahora que el mercado global este está desactivado, si no tuvieras conexión, no pasaría nada. Pero bueno, ¿qué le haremos? Pero evidentemente la gracia del juego está en eso. Bueno, y también hay que decir que en todas las ciudades que yo he construido me he topado con un elemento que me ha hecho la vida bastante imposible, que es el tamaño de la ciudad. La verdad es que siempre me acabo quedando encajonado y con un montón de exigencias y ningún espacio en el que construir estas exigencias. Por ejemplo, tengo la ciudad llena y tengo la central de policía pequeña ahí metida porque con eso me bastaba. Al final, cuando tú tienes todo el espacio lleno, lo que hacen ellos es, yo quiero venir a vivir a esta ciudad porque me gusta, ¿qué hago? Destruyo la casa antigua y meto un rascacielos de 100 pisos. Claro, donde antes vivían 20.000, te acaban viviendo 70.000. Y te dicen, oye, que esta central de policía se ha quedado un poco corta. Vale, ¿dónde la construyo? Claro, no te cabe. No hay espacio. O tienes, por ejemplo, una central eléctrica con un módulo de ampliación y ves que la energía cada vez se va consumiendo más porque, claro, una casa unifamiliar no consume lo mismo que un rascacielos aunque ocupe la misma zona. Y claro, dices, ¿y ahora dónde construyo la siguiente ampliación? No tengo espacio. Hay tantos servicios que tienes que construir que al final te quedas sin espacios. Y para mí ese es un hándicap a la hora de jugar, de... Una cagada de diseño, ¿no? Básico. Sí, o una cagada de diseño o un añadido de dificultad enorme para poder acabar más o menos equilibrando la ciudad, que no te pidan gran cosa y tenerlo todo. Y la verdad es que me estreso, porque es aquello que cuando consigues una cosa, no sé qué. Y después, por ejemplo, hay una cosa que para mí ya es muerte, que es el agua. Tú metes ahí unas extractoras de agua, pero ¿qué pasa? Que al cabo de un tiempo acaban chupando toda el agua de esa región. Y tienes que mover la extractora de agua a otro lado. Pero claro, si ya está todo construido, ¿dónde la mueves? Ese es el problema. Y al final es aquello, o te acabas cargando algún trozo de tu ciudad, o no puedes continuar. Y a mí me duele cargarme algunos edificios. Hombre, claro. Bueno, de la jugabilidad yo no comentaría mucha cosa más. Yo aquí lo dejaría. Y ahora os voy a comentar un poco gráficamente lo que me ha parecido. A ver, gráficamente el juego tampoco es nada del otro mundo. Sí, por lo que he visto es algo sencillito. Sencillito. ¿No? Como siempre, también por ello tengo que dar las gracias, porque eso me ha permitido poder jugar a SimCity con los gráficos al mínimo, pero de forma muy fluida. Aún así, he visto en vivo el juego en ordenadores más potentes, y he de decir que la verdad es que no luce mal. A ver, está bien para ser un simulador, que no es tampoco nada así espectacular. Hay un efecto, por ejemplo, de desenfoque de la cámara cuando haces un zoom muy grande, que solo ves... una pequeña región y lo demás lo ves muy desenfocado, que está gracioso. O por ejemplo también cuando vemos la cámara, como que se desenfoca todo, que ese ya a mí no me entusiasma tanto, y yo creo que al final puedes hasta acabar un poco harto de tanto borrón que hay por allí, pero a mí evidentemente eso no me funciona. O sea que yo cuando giro la cámara, estático todo y no hay problema, como los antiguos, ¿no? Exacto. La verdad es que también hay que decir que vemos un montón de vehículos, podríamos decir con vida propia, que hacen sus recorridos desde su casa a su oficina, o desde la casa a la fábrica, o lo que sea. Y un montón de sims que también van haciendo sus funciones. Podríamos decir que bastante individualizados y con bastante detalle. Y para mí, pues, me parece bastante resultón y, hombre, gráficamente son bastante aceptables tanto los diseños de los coches como de los sims, contando que ahí pueda haber, ves a saber cuántos. Sí, claro, ¿sabes? La ciudad entera. Exacto. De doblaje, bueno, el juego está totalmente traducido al castellano. Aquí el doblaje no hablaremos porque no creo que hablen en ningún momento. Y si hablan, hablan sin lenguaje de este que no se entiende nada. El Comoslala mítico. Que dice, pues muy bien, felicidades. Y bueno, de traducción, yo por lo que he estado jugando y todo lo que he leído y demás, no he visto ninguna cosa que chirríe ni que se hayas dicho dónde vas poniendo esto cuando no querían decir eso. O sea, podemos hablar de una traducción más que correcta. De banda sonora, bueno, a mí la verdad es que no es un aspecto que en los SimCity nunca me haya entusiasmado, pero tengo una pequeña crítica, que es que la banda sonora se ha acercado demasiado a la saga de los Sims. Es demasiado tipo Sim y ha abandonado un poco quizá las bandas sonoras de los SimCity. Y a mí, a ver, que sí, evidentemente, si los Sims es la saga que te da de comer y lo quieres basar todo en eso, bueno, vale, pero... Hombre, a mí la música esa tampoco es que me entusiasme. Claro, siendo amante de los clásicos. Exacto. Pues bueno, yo de estos juegos de simulación son los típicos que quito el volumen. Sí, también. Y pongo música. Dejo solo las notificaciones. Sí, hasta. Quita la música de fondo y te pones lo tuyo. No, sí, es por eso. Nunca ha pasado tampoco como las bandas sonoras del SimCity son lo mejor que hay. No. Es algo para que escuches durante todas las horas que te vas a tirar por ahí. No recordarás ese juego por la música. No, por otras cosas. Bueno, y si lo recordaras por la música tendrías un problema grave. Sería un juego sin una castaña. Bueno, del multijugador, como hemos dicho, este juego, quieras o no, tendremos que jugarlo conectado, pero aún así podemos jugar solo, como hemos comentado. Y bueno, la verdad es que la dinámica es muy similar. Si jugamos varias ciudades nosotros, en una región o jugamos con más gente. O sea, lo que tenemos que hacer siempre es lo mismo, si estamos acompañados o no. Pero bueno, como es evidente, jugar con otra gente es una experiencia más enriquecedora. Pues creo que cada ciudad tiene una dinámica que será un poco el reflejo de la forma de jugar de cada uno. Claro. Hay gente que le gusta pues que todo sea residencial, gente que le gusta pues la fábrica pura y dura, gente que le gusta hacer ciudades bazofia, o sea, pueblos de mala muerte, y gente que no, que de rascacielos para arriba. Y la verdad es divertido ver las diferentes ciudades y cómo la gente se desenvuelve. Tú a veces... Yo estuve en un mapa en que yo, claro, tenía mi ciudad, todos los rascacielos y no sé qué, y al lado tenía un pueblacho de mierda que no sé, digo, bueno, pues vale, pues si te gusta hacer eso... Pues... Saca mano de obra barata para fábrica, ya está. O gente que, bueno, ve aquello que tiene petróleo y se ciega y lo único que ves ahí son extractoras de petróleo y fábrica pesada y tal, y dice, bueno, a mí me parece bien. No, eso sí, forrados están, porque... Hombre, claro. No veas el dinero que sacan con eso. Y en el tema de multijugador, para hablar con otro jugador que va por tema chat, mensajes... Sí, o sea, tienes el chat del Origin. Bueno, es como... o sea, estás obligado a jugar a través del Origin. Sí, porque es un juego de EA y sí. Suele hacer jugar casi todos los juegos, ya que 100% de sus juegos que sacan PC son exclusivos de su plataforma. Sí. Y nada, tienes el chat de... Bueno, tienes un chat en que él te busca jugadores que tengas de Origin que también estén jugando a eso. Hay una cuestión aquí. Hay diferentes servidores en función... Bueno, no va en función de la región en que estés, porque, por ejemplo, a mí el primero que me dieron era de América, Norteamérica Este o no Oeste, no sé. O sea, yo supongo que es el que ven más descargado que te meten. Pero si tú quieres jugar con alguien, tenéis que estar los dos en el mismo servidor. Y todas las cosas que hagas en un servidor, en otro servidor no existen. O sea, ni los logros, ni las ciudades, nada. Porque, bueno, yo tenía un amigo que tenía SimCity y lo estaba buscando y nunca lo encontraba. Busqué por internet y me dijeron, no, es que tienes que... De esto. Y cuando me fui a la nueva región, yo ni los logros ni nada. Y bueno, pues nada, espero que no se hayan perdido porque tenía un buen trabajo en el otro servidor y digo, como lo haya perdido, me cago en todo. Pero no, se mantiene. O sea, puedes tener ahí un montón de creaciones en diferentes servidores que no pasa nada. Cuando vayas, los tendrás ahí. Bueno, ya acabando, el precio. Tema este peleagudo. Si sois ricos y no os importa tirar el dinero, tenéis el juego en Origin por 60€, la versión estándar, creo, y la Deluxe con unos packs que tienen edificios típicos de Alemania, Inglaterra, Francia, creo, que los pones y los edificios colindantes se vuelven del estilo arquitectónico de las ciudades de París, de Londres... Fijadas, vaya. Sí. Y algún... Por ejemplo, si tienes el de Londres, pues también puedes hacer una estación de autobuses con autobuses de doble piso. En Berlín tienes un tren super no sé qué. Y en Francia creo que tienes una especie de gendarmería especial, así, policías más pros. Pero... que o lo puedes comprar en la edición deluxe o lo puedes comprar aparte por 19€, creo. Que o sea, son bien todos los módulos. Te sale más a cuenta comprar la deluxe, vaya. Bueno, eran 60, otros son... ¿Eran 60, sí, o sea, o? Por este lado sí. Por este lado te sale más a cuenta. Comprarla. Sí. Pero por otro lado, si queremos, también podemos comprar una clave por en alguna página web. Y las podemos encontrar en... bueno, cuando lo he mirado yo, las más baratas que he visto, a 41€. Ah, estaban mal. Justo hoy han sacado una oferta esta flash en Amazon.com. $40 que al cambio pues, se te quedan 36. Yo creo que la compré, que me costó 35, porque en ese momento no tenían y dijeron, si la compras ahora y la tendremos dentro de 3 días, por 35 euros. Y dije, pues bueno, me espero 3 días y la tengo. Y me la dieron. Eso sí, tened cuidado, las claves estas, bueno, o sea, el juego va en diferentes regiones. Por ejemplo, yo he visto que el juego lo puedes sacar por 20 y pico o 30 euros pelados, pero es normalmente la clave de la versión rusa o polaca, que solo viene en ruso o polaco. Hay que tener muy claro esto donde comprar las claves, ¿eh? Sí. Porque te las meten coladas, pero muy coladas. O sea, a ver siempre que sea la región frío o sea europea. Siempre hay que mirar también páginas que sean un poquito, decentes, bueno, bastante fiables, buscar información por internet, porque hay algunas que te venden, ¿no?, una diferencia de precios de 20 euros. Sí. Dices, cuando hay tanta diferencia es que hay algo ahí detrás. Algo raro, hay que mirar si es proveedor, si es una página que proveedor oficial de Steam o de Origin en este caso, que sí que te pueden ofrecer. Sí. Y lo que tú dices, lo del region free, también es importante. No, porque es bueno, he visto mucha gente que se quejaba y los de A diciendo, no, tú lo has comprado en ruso se te va a quedar. Claro, es... Incluso hay una versión, o sea, hay la versión rusa-polaca esta, después hay la versión inglés, que solo es inglés, y después tienes la versión que viene en todos los idiomas de, bueno, italiano, francés, español y demás. Sí. Pues la versión esta, la versión que tiene todos los idiomas, está por unos 41 euros, pero bueno, lo dicho, pues se puede sacar un poquillo más barata en algún lado. Yo creo que bajará, ¿eh? Sí, este... no, pues seguramente. ¿Cuánto tiempo hace que ha salido? Tampoco hace... No hace mucho. En Semana Santa o así, hacía poco que había salido, creo. Me suena a mí. Yo diría que por marzo. Sí, que por eso, que es bastante reciente y sí, bajará. Y bueno, nada, entonces sí que quizás si queréis todo el pack entero, quizás os sale más a cuenta comprar esto por las páginas donde tenéis las claves por 40 euros y gastaros después los 19 euros del pack de regiones, bueno, de edificios estos emblemáticos, que entonces por quizá 50 y pico tendréis lo mismo que tendríais por 70 en la deluxe de Origin. Pero vamos, que los edificios esos no valen 20 euros ni por, vamos, ni de coña. Yo no me he comprado nada. Y soy más feliz que... Pijadas, es que son pijadas. Sí. A ver, si te hace gracia, bueno. Pero eso es una gracia, pero... que te va a costar un poquito, claro, ¿eh? Ya, por eso. Si no, pero bueno, yo supongo que es para también los fanáticos de SimCity, que no puedan vivir sin SimCity. Bueno, tú eres un fanático, bueno, sí que puedes vivir sin SimCity. Pero hay gente que es aquello, que es... Fanático, pero con cierta lógica aún. Bueno, otra cosa que quería comentar, que bueno, lo que también ha hecho bastante grandes a los SimCity es toda la cantidad de gente que después hacía mods y nuevos edificios y demás, que claro, yo aquí ya no sé si se podrá hacer, porque esto con las protecciones estas y todo tan restringido, tengo mis dudas. Yo diría que no, ¿eh? Cuando hay conexión online y todo esto, además también se cargan el mod, y además querían sacar ellos sus DLCs y sus cosas, o sea que... Pues yo quizás ese es un punto bastante negativo que le encontraría, que es muy limitado. Sí, es que ahora ya los juegos, los mods se están bajando. Ya. Todo esto de los DLCs, es que hay muchos DLCs, que luego ves los mods que saca la comunidad y dices, pero madre mía, esto me lo dan gratis, y por lo tanto tengo que pagar. Sí. Y lo que tengo que pagar es una auténtica castaña comparado con lo otro. Entonces claro, se evitan directamente la competencia. No, porque, bueno, es que SimCity 4 era impresionante, o sea, había cosas... Que cambiaban directamente el juego, es que pasa con todos los juegos, te lo cambia. No, brutal, pero bueno, pues nada, lo que hay, ¿no? Pero tú crees que el precio ideal lo tienes pensado más o menos cuánto sería, bajo yo tu punto de vista. Para mí, 30-35 euros los vale. Sí, incluso habría subido un poco más si funcionara el mercado global, lo habría subido un poco más y todo. Pero sí, por ahora, por lo que de esto, yo unos 30-35 euros me parece correcto gastárselo en este juego. Sí, y otra cosa, que yo creo que se están cebando mucho con el juego, por los problemas que tuvo de servidores. Sí, yo también ahora lo ya, creo. Sí. Ya está esto solucionado. Bueno, sí. Pero lo del mercado global también es... Lo anunciaron como era la no, yo, novedad. A ver, ha habido muchos errores que yo creo que se podrían haber arreglado en su momento y prevenirlos. Pero después de todo lo que ha pasado, yo creo que el juego no está tan mal. Lo único que yo le pondría como punto negativo, aparte, es el tamaño del mapa. Yo creo que es muy pequeño para la gente que le gusta el SimCity. SimCity 4 podías hacer unas ciudades enormes, con millones de habitantes. Aquí es muy difícil llegar... No he visto a nadie que llegue al millón de habitantes. Yo en mi ciudad es máximo, la más densa que tengo, no sé si he llegado a los 100.000. Y me ha costado. Lo tuyo, sí. Y es eso. Bueno, pues bueno, lo dicho. Expectativas cumplidas. Para mí, la verdad, es que el lavado de cara este y la mayor interactualización entre las diferentes ciudades me ha gustado mucho. Y bueno, todo este aumento de interactividad me parece un acierto. Y la especialización también. ¿A costa de expandir el de reducir el mapa? No, pero bueno, lo de la especialización me parece muy, muy acertado. Y bueno, dicho todos los problemas que ha habido, para mí es un muy buen juego, merece la pena. Y bueno, hay que dar una oportunidad. Sí, no, sí, sí. Claro, si te gusta la simulación, yo creo que el SimCity este te tiene que gustar, no está mal, la verdad. Quizás un poco simplificado, comentaba la gente, porque también quieren llamar la atención a los jugadores de Sim, de los Sims. Sí. Que millones de personas en todo el mundo. Y sí, por eso sí. A lo mejor lo han simplificado para... Es lo que te... Bueno, yo en SimCity 4 nunca llegué a llenar una ciudad entera sin volverme casi loco. Aquí es muy fácil. Y llenarla de rascacielos y que sean bonitos también es muy fácil. Sí, ciertamente la curva de aprendizaje yo creo que es muy, muy inferior a lo que han sido los otros SimCity. Y el mantener el nivel en tu ciudad también yo creo que es bastante... Si le coges un poco el tranquillo, al cabo de dos o tres ciudades, ya sabes qué hacer rápidamente para conseguir tus objetivos. La verdad es que sí. Bueno, decir que aparte de todos estos problemas que han tenido, en 2 semanas vendieron 1,1 millones de copias. A 60 o 70 euros. Un pastor. Yo creo que, a ver, que también hay mucho incondicional de la saga que ha ayudado mucho en estas ventas. Pero bueno, yo creo que también reflejan que no es un mal juego dentro de lo que cabe. Y nada, yo recomiendo que lo probéis, la verdad. Sí, yo quiero jugarlo, y además en cooperativo. Jugarlo en cooperativo con Kanban ahí. Claro que sí. Y hacer una ciudad ahí de 8, jugar ahí con más gente, ¿no? Sí, me llama la atención, pero claro, cuando baje el precio. Yo este juego, me gusta la simulación, pero tampoco es que no, sea algo... Es eso, es lo que te he dicho. Te tiene que gustar el SimCity. Si te gusta el SimCity, yo creo que 30-35 euros es un buen precio. Si no es que te entusiasme, espérate a que baje porque... Menos de 20. Porque si quieres probar SimCity, que nunca has jugado, a lo mejor irte a los juegos anteriores, quizá para probarlo primero, que son más económicos. Sí, sí, bueno, sí. Yo es que a mí el SimCity 4 me encanta. O sea, yo creo que para mí sería el SimCity, la referencia. La cumbre, ¿no? Sí. La cumbre de la... A ver... Después juegas a esto y quizá la parte social la echas mucho en falta en el otro. Y la parte de interacción yo es que creo que claro, es que tiene que ir tendiendo a eso. Y las otras te parecen ciudades herméticas en que tienes que hacerlo todo en la misma ciudad. Y claro, dices, oye, pues a mí me gustaba mucho que la gente viajara de un lado al otro. Cosa. Pero para mí SimCity 4 es la referencia de SimCity, la verdad. Sí, sí. Pues bueno, ya echaremos unas cooperativas ahí. Muy bien, pues a que en SimCity te espero. Pues espérame que... Cuando lleguen las rebajas de verano, a ver si bueno, se pone... ¿Dónde está el cómo era cazachollo? El cazador de gangas. Eso. Sí, sí, sí. Lo compraré cuando haya alguna ganga. Eso lo puedes tener seguro. Pues muy bien, pues aquí damos por concluida la sección. Continuemos. ¡Friquiticias! Abrimos una nueva sección, abrimos Friquiticias. ¡Friquiticias! Otra sección más, ya nos quedan pocas por abrir, creo yo. No sé. Bueno, bueno, las que tú digas, porque... las que tu imaginación de... Ya nos perturbada queda, de... Nos queda de lectura y poco más, la verdad. Bueno, hoy, como he dicho en el sumario, traigo una serie mítica que todo el mundo la ha visto, la gran mayoría la habrá disfrutado como mínimo. ¿O no? ¿O no? No lo sé, yo creo que sí, hombre. Voy a hablar de Bola de Dragón. Dragon Ball. Queda mejor así, ¿no? Sí. Traigo dos noticias. Serie moderna, ¿eh? Serie... Sí, del otro día. Pues imagínate... ¿89? Pues sí, 85, sí, no sé. No sé. Años... El manga, sí, 86-89 creo que empezó el manga. Y el anime, 91. Ojo, ¿eh? Y siguen habiendo noticias. Cuidado. Bien, la primera que... Friquiticias, de aquí no, el nombre. Sí, la noticia de una nueva película peor que la anterior. Es verdad, vaya Evolution, ¿no? Vaya mierda de película, hostia, por Dios. Esa vi los 20 primeros minutos y dije, acaba ya, es que ¿qué voy a ver? No, yo me la tragué entera. Uy, por Dios, y cuando le di el stop, fui al lavabo y poté. Y ya está. Y ahí me quedé. Es que, madre mía, y eso era trilogía en teoría. No sé si van a hacer más, pero era trilogía. Pero estaba avalada por el señor... Hombre, en principio... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Toriyama, eso. Sí, no. Dio el aval cuando vio el cheque. Vio, ah. ¿Cuántos te los tienes? Es que le tuvieron que pagar una pasta. Me parece bien. Te doy Digamos, te doy la licencia. Sin comentarios. Pues eso de momento era trilogía. No he vuelto a decir nada. No, por favor. Después y que no de la hostia que se han tenido que meter. Y que no digan nada. Mía. Bueno, pues hoy os traigo otra película de Bola de Dragón. ¿Otra? Otra más. Dragon Ball, Dragon Ball. Bueno, es que Dragon suena mal. Pero... ya, es que a nosotros nos pero suena raro. ¿Anime o de real? Anime. Bueno, vale. De hecho, después de tantísimos años, han decidido hacer una película nueva de Dragon Ball. ¿Tiene algo más que explicar? Yo sé, yo creo que quedó todo ya hasta con GT, que es bastante apestoso en comparación con... Hombre, es que GT no tenía GT. Casi ni la verdad de Akira Toriyama. Era la, creo que es Toei Animation, que es el que hizo la serie, que dijo, aquí hay que sacar pasta. Pues aquí venimos con lo mismo. Es Toei Animation que saca esta película también. Esta vez, porque normalmente Akira Toriyama, tanto en el anime como en películas, no se involucraba mucho. Él hizo el manga, y es obra suya, el resto no se involucraba demasiado. Creo que Toriyama, que por cierto ya tiene 58 años. Pues poco me parece. Ya, yo espero. No, es que empezó bastante joven. Yo luchaba a 70 ya, ¿eh? Sí, joder. Ya, no sé, yo también. No, no, bueno, tampoco lo tenía muy de esto, pero digo, hombre, será viejo ya. Sí, sí, es que de los años que hace. Bueno, la película se llama La Batalla de los Dioses. Ha sido estrenada el 30 de marzo de este año. En Japón. Sí, muy poquito, en Japón. Que, ojo, el dato ya lleva recaudado 22 millones de dólares. Joder. Solo en Japón. Pues eso es fácil. Si sale Goku, se tira un peo y ya lo van a ver. Si es que los japoneses, bueno, son así. Eso vamos a ver otra cosa después que... Madre mía. Que tiene que ver con los pedos, ¿eh? Sí. No, con los pedos no, pero cosas malas. Con japoneses seguro. Bueno, en poco el argumento de la película nos sitúa después de la batalla contra el monstruo Buu y antes del nacimiento de Pan. Que hay que recordar que es la hija de Son Gohan y nieta de Son Goku. Personaje que podría haber muerto el primer día que nació y yo sería la persona más feliz del mundo. Puede ser, puede ser. Es que Dragon Ball GT hizo demasiado. No, no, yo es que me acuerdo de la bueno, del conjunto de capítulos en los que Son Gohan era pequeñito y estaba con Piccolo, creo sí, que es. Corpatín, pero allí creo que es Piccolo, sí, o Piccolo, Piccolo, o no sé qué nombre le ponía. Piccolo. Me parecía tan nefasto Son Gohan, era tan odioso, por Dios. Era la Andrea de. ¿Sí? De Bola de, Dragon Ball, sí, para mí. Daban ganas de pegarle la verdad hostias. Que esa época de la serie fue dura. Muy dura. Bueno, el principio ya... de Z es vergonzoso, sí. ¿Eh? Sí, hasta que no llega Vegeta y... Bueno. Hasta que no llega Goku otra vez. protagonismo de la serie. Es que yo se lo coge contra Freezer. O sea, ya. Yo hasta Freezer, el resto creo que lo he visto una vez y vomitando. Bueno, como es que esto es bastante bueno porque, de hecho, Akira Toriyama... Bueno, ahora empezaremos con la película porque ¿sí? Ya nos hemos puesto. Akira Toriyama quería acabar la serie con Freezer porque un poco se cerraba el círculo de los Super Saiyans. Pero por presiones, cómo no, porque en Japón... Casi todo lo que vamos a hablar hoy son todo presiones, básicamente. Miedo me da esa gente. Por presión. O haces el manga o te corto las pelotas. Pues eso, por presión, al final tuvo que alargar la serie y bueno. Está claro que las dos sagas después, para mí no son ni la mitad de buenas. A mí la que más me gusta es la de Célula. ¿La de Célula? Sí, más que la de Freezer. No, a mí la de Freezer. Si estaría... es difícil, ¿eh? Los pelos amarillos me gustan. No, a mí también, la verdad. Pero uff, es que no sé, a mí las dos me gustan, son las dos que más me gustan, la verdad. ¿La de Célula y la de Buu? No, la de Célula y la de Freezer. Ah, vale. Son las que para mí... Es que la de Buu ya se empezaron a flipar un poco ahí, sí, que es el tercero, no. La melena, sin cejas. Bueno, volviendo al argumento de la película. Es que a Lema le saca Dragon Ball y se... Otro programa yo solo, ¿eh? Oma. Bueno, estábamos hablando que esto nos situaba después de la batalla contra el monstruo Buu y antes del nacimiento de Pan, donde se presenta un dios de la destrucción llamado Virusu, que despierta en busca de un rival digno de luchar contra él. Vaya, que uno asqueroso. Virusu. Virusu. ¿Dónde le he oído hacer? Después de monstruo Buu, vaya, esperabas. Hostia, pero Virusu también dale de comer aparte, ¿eh? Eso sí. Bueno, despertará y le llegan ciertos rumores que indican que un Super Saiyan derrotó a Freezer. O sea, rumores ya antiguos. Se quedó atrás en el llegado, tiempo, ¿eh? Le han llegado de ayer, vamos. Y bueno, habrá la típica, irá a luchar contra Son Goku, le derrotarán, irá a luchar contra el resto, también le derrotarán. Y llegará el Dragon Sharon y les explicará el secreto del dios de los Super Saiyans. Ah, que es un dios de Super Saiyans. Imagínate, joder. Ahí ya no cuento más. Eso es un poco el argumento. Esto huele a truño. O sea, apesta, pero... Está en Japón, pues huele, llega el tufo hasta aquí. Barcelona, tranquilo, no digo más. Aquí va a llegar, no te preocupes. También, pues la vaya, hombre, a, claro, la vaya por a ver favor. Su tía, ¿eh? Porque yo... Que no me esperen. Bueno, quitando aquí al señor Richard, que dice que es un truño... No sé. La película tendrá que... Virusu, te lo recuerdo, ¿eh? Monstruo Virusu. Por un nombre me vas a decir ya que algo es malo, ¿no? Hombre, espérate, a ver, no. La película, he visto trailers. No pinta bien, no va a ser ni la mejor película ni nada. Eso está claro. Lo único que, bueno, es un recuerdo de lo que es Bola de Dragón, Dragon Ball. de lo que ha sido durante todo este tiempo. Sobre todo que hace poco ha sido el 20 aniversario de la serie. ¿Ah, sí? Han querido rememorar un poco la serie. Han hecho esta película, un poco recordar a los personajes, algo nuevo con las nuevas animaciones. Nah, sacar dinero. Si es que juegan con la, los sentimientos de la gente, si es que es así. No sé, no, sacar pero, dinero. Pero seguro. Aparte de. Bueno, de la película esta, lo que sea. También han sacado la serie original, el anime original, pero. Revisado y recortado. Sí, esto lo hicieron hace unos años. Sí, exacto. Y con las animaciones mejoradas también. Sí. O sea, no te esperes tampoco gran cosa, pero. No, sacaron de calle, aparte solamente la de Dragon Ball Z. No hicieron ni el primero, creo. No sabía. Yo sé que llevan hasta Dragon Ball Z, pero no sabía si la primera parte también o no. Sí. Pero bueno, pero que quiero decir que ahí ya hicieron una especie de. Remoceo, dile como. Sí, bueno, creo que quitaron toda la. Sí, toda la parte de la miradas, paja. De miradas, sí. De miradas y de musiquitas. Que fuera. Te ocupaba 10 minutos de capítulo qué más horror. O menos. Eso era horrible. Es que hay muchos episodios de relleno, ¿eh? Sí. Muchísimo. Pero muchísimo. Bueno, es que aparte de Dragon Ball es como algo aparte. ¿Dónde se ha visto una serie que tantos años que se ha acabado y todavía sigue dando videojuegos? Hará películas. Una película de live action. Y después otra cosa que viene ahora seguida que vamos a comentar. Es impresionante. No, sí. Y el dinero que siguen sacando. Yo creo que la gente es tonta. La gente es tonta. Ya llega un momento que dice, vale, mira, paremos ya porque es que nos están sacando morralla. No, pero claro, esto es un poco lo que decías tú. En Japón les puedes sacar lo que sea que lo van a comprar. Lo van a comprar sin problemas y les dejarán la pasta. Yo te digo eso, los japoneses, mucho lo que se dice tener... ¿Sentido común? No, sentido común no. Exigencia por las cosas creo que no. Tienen poca, ¿eh? No sé. A ver, lo que es la película, lo que he visto, trailers y tal, o sea, se nota mucho la calidad de lo que habíamos visto hasta ahora. Ahora con... Pero es que han pasado un montón por de años. Por eso lo digo. Mi calidad... Es un poco renovado. Y la puedes llegar a disfrutar un poco si, mira, si hace muchos años que no has visto y dices, ah, pues mira, me apetece ver la peli. Bueno, la ves. La puedes disfrutar o no. Es un sacacuartos, como yeah. Es lo que es, básicamente. No hay nada más, pero bueno, está ahí. Quien quiera, está la noticia. Si a quien le apetece cuando lo vayan a ver, muy bien. Ahí la tiene. He de decir que no he visto ninguna de las películas. ¿No? He visto la serie entera, pero no he visto ni una ¿películas? Sola película. Había hobby consolas, sí, no, te daba una cada mes. Hostia, hobby consolas, madre mía. ¿Cuántas pueden sacar? ¿40? No sé ¿40? Y no, la... 40 no, pero no más de 10 ni seguro. No he visto 10, ni una. 10 me parecen pocas, ¿eh? Yo creo que son las 20 debería tener, ¿eh? No, eso es una barbaridad. No, y también con las de... También la serie cuando era pequeño también hay películas. Ah, sí, pero de esas de poquitas, hay dos o tres, creo. Yo creo que tiene que estar sobre las 20. Una locura. Que la gente se compraba la hobby consola no por la revista, por la peli. Sino por el VHS que te regalaban. Hostia, que VHS. La peli. Que los tengo. Este Lema tiene ahí peli, tiene de VHS. Yo, vamos, no sé dónde. A ver si te lo pasa ya de formato a DVD. Hostia, sí, pero vaya porque... calidad voy a meter, madre mía, de VHS. Bueno, y en la película lo único que voy a añadir es que hay una nueva transformación que se llamará, Dios. Como no, Super Saiyan God. Toma ya. Que esta está avalada además por Akira Toriyama, que pertenece a todo lo que es el mundo Dragon Ball. Avalada por el cheque. ¿Estaría ya después de la cuarta o es un intermedio entre alguna? Esto es como, bueno, es que destripas un poco si lo explicas de dónde viene. Joder. Lo poco que tiene, ya lo vas a acabar destripando. Ya, modo Dios ya será ahí como un mono gigantesco, pero ya como los colores del arcoíris. Porque es distinto para que la veas. No, sí. Bueno, te metes por internet de Super Saiyan God, no sé qué, y a ver qué te salía. Ya lo tiene. Lo voy a buscar ahora mismo. Yo también. Y después vamos con la segunda. Esto sí que ya es un truñaco. Saca cuartos. Venimos de truño ya, pues no sé qué van a hacer, ¿no? Han hecho en Toy Animation, que es lo que... Gente maja esta, ¿eh? Sí. Han decidido hacer una reunión de las series más famosas de la revista Shonen Jump, que es donde salió Goku, por ejemplo también Naruto, Bleach, creo que también incluso está en esta revista, Rurouni Kenshin, por ejemplo, que Rosa Moret también viene de esta revista. Pues han decidido hacer una reunión de las series más importantes, más famosas. Es influyente, vaya. Que es una reunión de dos capítulos que hacen en una serie. Que emiten en el canal de Japón, uh-huh. Donde juntan a los personajes de Bola de Dragón, de One Piece y de Toriko. No tengo ni puta idea de Toriko. El mañico, no sé ni qué es. Toriko ya, yo tampoco no estoy muy informado, es algo, va sobre un cocinero, creo, no sé muy ¿puede bien. ¿Puede ser el pequeño chef? No, ese era... No, es Igual, ¿cómo se llama? Es que me sale Sushi el Petit Chef, pero no era. ¿Era Sushi? Yo creo que sí, Chuchi o Puchi o lo que sea. Esto de los dedos pequeños. Me gustan los aspavientos, eso cuando proban algo y está ¡buenísimo! Y salían todo de luces, de colores y demás. Brutal, brutal. Madre mía, series míticas. Sí, sí, son de nuestra infancia. Sí. Bueno, One Piece, no sé si os suena un sí, poco sí, más. Sí, sí, sí. One Piece, de un de tío, los piratas, de los piratas. De un tío exacto. Flexible que tiene un puñado que sí, lo exacto. Flipa. Bueno, esa serie tiene 200.000 años y aún la continúan dando, sí, ¿verdad? Sí, sí, bueno, y el autor ha dicho que de momento no tiene final, que sigue haciendo, a él le gusta. Otro que le gustan los ceros que tiene la cuenta al banco, sí. Hombre. Bueno, pues como decía, juntan estas tres series que juntan a varios personajes. Y bueno, la trama, que ahora ya... Ahora viene lo mejor, la trama de estos dos capítulos. ¿En qué consiste? Cuidado. Va a estar, eso, está todo junto, ¿no? Se supone, parece sí, todo... Sí, sí, es como lo que hacen en Marvel. Va a ser que... Goku pirata. Goku no, pirata. No, no. Cada uno mantiene su identidad, más o menos. Ah, bueno. Me ha gustado eso, ¿eh? Es hola, un... tú eres Goku, guapo. Goku pirata. Bueno, es un poco lo que mantiene, bueno, lo que hace Marvel, que junta mucho a varios personajes para hacer un cómic, por ejemplo. ¿Eh? Aquí han decidido... Bueno, pero eso aún tiene sentido, porque hacen no, guerra, sí, sí. Guerra civil y esas cosas... A ver, son superhéroes y tienen una cierta relación. Vale, si juntas Superman y Batman, dices, vale, aún. Por eso digo pero que juntarme es al Toriko el mañico este con Goku, pues no le veo yo la relación. No, pero ya por cosas lógicas, hablando un poco ya de cosas frikis, o sea, tú comparas la fuerza que tiene cualquier personaje de la serie de Bola de Dragón con, por ejemplo, uno de One Piece. Es que no hay color. No puede juntar. Que va a haber peleas entre ellos o algo. Sí, porque a ver, el argumento, la trama. El argumento, a ver la cuál trama es. La trama consiste en un torneo para escoger al personaje más poderoso de todos y también cómo se van relacionando los diferentes personajes de las diferentes series. Yo voy con Toriko el Mañico. A ver, ¿cómo gana ese? Que te tira la. A mí, yo tengo una. La vajilla encima, porque el trabajero lo veo. Yo tengo una pregunta. ¿Pikachu dónde está? Pikachu, es que no sé si sale en la no revista ya. No va a salir ya. Pikachu ahí en el no, enfrentamiento. No. Este tiene que salir Pikachu. O Riachu ya. O Riachu, o Mew, o Mewtwo, o quien coño sea. Bueno, he decidido hacer este crossover que he visto imágenes. Hostia. Ya de por sí, escuchas que juntan estas tres series, ya dices, por Dios, ¿qué vas a hacer? Después ves las imágenes, cómo han tratado el dibujo, es penoso, en serio. Tienen poco respeto por sus propias cosas los japoneses. Ya sí, no, lo destrozan a niveles... irrisorios, no sé. Es que yo creo que no tienen el sentido del ridículo. Se hacen solo de decencia, es decir, no voy a hacer esta bazofia. Pues no. Sí, a mí sí. Me gustaría ver cómo el tío de One Piece se para una onda vital de estas, un Kamehameha, o dile como quieras, del Goku. ¿Cómo se para eso? Seguro que hace un super puño y ya está. Viene un super Toriko ahí. ¡Toma, prueba este plato! ¡Delicioso! Y ya está, hombre. Mira, pues yo este casi me llama más la atención que la otra. Porque yo tengo que ver esta mierda. O sea, el desenlace de esta bazofia, tengo que verlo. Pues lo tienes por internet seguro. Ah, pues ya os lo voy a ver. Lo tengo claro. Madre mía, la noticia que va a pensar que va a ser peor, que nadie quería ver. Fíjate, solamente quería informar de los. Es que cámbate una vena ahí, es que chorra. Tú me dices, no sé, pongamos un ejemplo. ¿Quieres ver el desenlace entre Batman y Superman? ¿O quieres ver el desenlace entre un gato y una apisonadora y acaba ganando el gato? Pues yo quiero ver el gato contra la apisonadora. Es más surreal. Pues es eso, es lo mismo. Bueno, aquí ya terminamos con Bola de Drag, estas dos noticias. Adiós. Bueno, la primera yo creo que sí, mira. Si tienes un poco de añoranza... Que no te la compro. Bueno, que no. Richard no, pero si tienes un poco de añoranza dices, bueno, si la veo, la veo. Si no, tampoco me voy a matar. Que yo te compro el Toriko este. Toriko el mañico. Y después, los locos como Calma, si quieren ver lo otro, pues ya... Eso a gusto de cada uno. Yo no pongo más. Y vamos a pasar a una recomendación que me gustaría hacer. No sé si todo el mundo la conoce, pero yo creo que es más famosa de lo que podría llegar a pensar. La serie Rurouni Kenshin, aquí conocida como El Guerrero Samurai. Y en Sudamérica creo que como Samurai X. O sea, a cada uno le pone su nombre. Samurai X suena ahí medio por los brazos. Sí, sí. Yo creo más de uno, Samurai X, voy a verlo. Traga. Y aquí las tetas cuando salen. Que aquí Kama además creo que le gusta, ¿no? La sí, serie. Plazo serie. Hombre. Me tragué toda la serie en un fin de semana, solo te digo eso. ¿Pero cómo te llegan las horas para todo el fin, pues no, fin de semana? No preguntes, no preguntes. Sí, creo que eran 90 capítulos, pues, por lo menos. Me tragué todos en DVD, en DVDs copiados del Plus, que serían como el culo. Pues me tragué toda la serie, en bueno, una mini ventana. O sea... Yo tengo la serie entera, pero grabada en VHS. ¿Cómo no? El VHS, el amigo del Ema. Hombre, es que ¿a qué hora salía eso? ¿A las 7 de la mañana o a las 8 en el Plus? Pues, a las 8 o las 9 más o menos creo que salía. Bueno, es intempestivo. Yo recuerdo ver alguno, es que a mí tampoco me interesa mucho esos samuráis, pero vamos, en casa de Lema y tú flipo, mira lo que grabé el otro día. Esto es una castaña. No, una castaña. Bueno, la serie tiene un respeto, ¿eh? Ay, no me ha gustado nunca. Nada. Bueno, de esta serie, a lo que íbamos allí, Han hecho una película con actores reales, lo que le llaman un live action de la serie. Recientemente además ha sido licenciada en más de 60 países, por lo que va a venir aquí a España. ¿Está en bien? DVD. Wow. Aparte, en una edición que es DVD, Blu-ray y descarga digital. Toma ya. Todo el junto. El triple pack este que te lo venden. Exacto, ahora sí, está bastante de moda ahora. No sé por qué. Y además la película... Porque lo venden, básicamente. Y además la película se estrenó en el año 2012 y en Japón, tampoco no muy de esto, muy raro, pero en Japón fue la más vista por encima de Los Vengadores y Prometheus. Uy, qué extraño. Más... Bueno, también, sin comentarios respecto a eso, yo creo que Prometheus y Los Vengadores pueden estar en un nivel ligeramente superior a la de Kenshin, pero bueno, no diremos nada. Y el presupuesto también. Bueno, el presupuesto es desorbitado ya en comparación, ¿no? Pero... No diremos nada. Bueno, para aquellos que no conozcan la serie, para que sepan un poco de qué va, la serie está ambientada, ahora vamos a empezar con un poco de clase histórica sobre Japón, ¿eh? ¡Ojo! La época Meiji esa y todas esas cosas, está. ¿No? La serie está ambientada en el año 11 de la era Meiji, que para que nos hagamos una idea... Hombre, por supuesto, el año 11. ¡Claro que sí! Para que nos hagamos una idea, es en el año 1879, 1880 y poco. Pues ya había empezado por ahí. Bueno, pero lo estoy diciendo ahora. El friki este, el frikiticio. Que cuenta la historia de Kenshin Kimura. Personaje además que está basado en diferentes personajes históricos de Japón. O sea, bueno, es redales el tío, ¿no? Cojo un poco de este, un poco sí, de otro. Sí, fue cogiendo un poco de todo y creó el personaje. Bueno, que es un poco también como la peli, no sé si la habrán visto nuestra audiencia, del último Samurai con Tom Cruise. Hostia, la vibra más o menos yo creo que ya. Se ubica en la misma zona, en la misma época en la que los samuráis están como de capa caída porque con el emperador y la abertura hacia el mundo occidental. Sí, que justo es cuando se sitúa esta serie. Exactamente, además. O sea, los samuráis quedan como algo más renegado y aparte como algo mal visto. En plan, vosotros sois nuestro pasado y casi íbamos entaparrados por vuestra culpa. Ahora nuestro emperador, después de que todos los shoguns estos hayan caído y no sé qué, lo que quiere es hacernos modernos y guays y que seamos como los americanos y los europeos. Y es esa época en que el tío este mola mazo, pero los samuráis están como mal vistos un poco. Sí, porque aparte cuando entra el nuevo régimen, que es el régimen, lo tengo aquí, del área Meiji. Sí. Ya, por ejemplo, todos los samuráis no pueden llevar espada. Y aparte es eso, ¿no? El personaje, por ejemplo, un hecho tan característico es que tiene una espada, por ejemplo, pero de filo invertido. El filo que corta es el que no corta, está al revés. Es, por ejemplo, un hecho. Y, por ejemplo, se ve eso, que tiene varios problemas por eso, por ejemplo. Sí, sí. Y pues... también más tratando los temas que comentan, de los samuráis que están de capa caída. Bueno, samuráis sin señor, sin... Que básicamente son... me saldrá la palabra. Mercenarios, ¿no? Exacto, sí. Mercenarios. Bueno, volviendo a la historia. Cuenta esto, la historia de Kenshin Kimura, que empieza en la era Meiji. Y es un poco todo lo que vivió él cuando era pequeño, cuando era joven, que tenía apenas 13 años, que estaba en el Bakumatsu, que es el periodo que hubo de transición entre las dos eras. Dime los años ahí, Cristiano, bueno, por Dios. Estábamos hablando más o menos, 1870, ponle más o menos. Es el periodo este de transición donde vive él, que es un asesino al servicio de los patriotas de la restauración, y además es un asesino que se hizo famoso en Japón, que le llamaban Batusai el asesino. Y bueno, él ayudó a este cambio. Y bueno, al final, por varias cosas que van sucediendo y tal, decide cambiar su camino de asesinato a un camino para ayudar a las personas. Y en el año 11 de la era Meiji es cuando empieza la historia, que es un poco todo lo que le ha ido pasando, su pasado le vuelve. Y es, bueno, todas las peripecias que van contando. Para que os hagáis una idea aproximadamente. Vale, una vez que ya os hacéis una pequeña idea de lo que consiste la serie, lo que es la película, a mí me ha gustado bastante. ¿Ya la has visto? ¿Tú ya la has visto? Sí, yo la he visto ya. ¡Friki! ¡Friki! Estaba deseando. Subtitulada, ¿no? Supongo. Sí, la vi subtitulada, sí. Pero bueno, en realidad creo que ya la puedes encontrar en castellano casi casi. ¿Qué? Sí, he visto por ahí algo. Para ver la película, tienes que ir con la idea de que no vas a ver algo 100% fiel, eso para empezar. Lo que han hecho muy bien, sobre todo... Se han centrado en el personaje de Kenshin Kimura, el protagonista. Uh-huh. El resto de secundarios los han dejado bastante aparte. Pero lo que es la recreación del personaje, de la historia, sobre todo el actor, para mí lo clava el tío. Hay muchas escenas, muchos planos de cámara que es que te recuerdan totalmente al manga. Sobre todo en las peleas, las típicas peleas famosas de la serie, las recrean no iguales, pero casi, casi, casi. Lema llorando ahí en el entrenador. ¡Oh, Kenshin vivo! ¡Y ahora saca la espada invertida! La espada invertida. Bueno, esto que estaba comentando. Requieren bastante bien. Se centran mucho en el personaje de Kenshin, el resto lo dejan un poco de secundarios, que casi, por ejemplo, personajes como Yoshi, Sanosuke, el niño pequeño. Yoshi me suena a la tortuga, ¿no? No me acuerdo, es que hace tanto que vi la serie. ¿Cómo estamos? El alto, el del espadoncio, vale, sí, ese el Sanosuke. Estos, por ejemplo, lo dejan muy aparte. Casi, casi no los tocan. Las historias que van entremezclando para la trama de la película es una mezcla de varios villanos que van saliendo en la serie. Y bueno, está bastante bien hilada. Es una película que creo que dura más de 2 horas. Es bastante larga. Un poco denso eso, ¿eh? No, no, pero es que entre plano contra plano, ahora saco la espada, ahora no te la saco, pues eso ahí serán sus minutos. No, no, pero lo recrean bastante bien. O sea, el que le guste, que haya disfrutado el manga, el anime, en el caso de Kanman, yo creo que se ve la película y va con la idea de que no va a haber algo tal cual, simplemente disfrutar un poco de lo que era el personaje, la disfrutas. Realmente, y lo han hecho bastante bien. El actor lo clava y bueno, el director ha sabido encaminarlo bastante bien. ¿Hay algún personaje, por ejemplo, que tal como hacen la trama, que te puede faltar? Como es, por ejemplo, Aoshi, no sé si te acuerdas de él. Tenía que ver otra vez las series, que no me acuerdo de nada. El siguiente fin de semana te lo vuelves sí, a ver. Sí, del tirón. Yo creo que su época ya de... Sí, pasó un poco. Pero bueno, está bastante bien. Incluso ya han dicho, tuvo una recaudación brutal también. Qué raro, el Japón. No, pero esta, hay otras películas que he visto que han adaptado que dices, vaya truño. Estas se han portado bastante bien. A ver, no es la mejor película adaptada, pero está bastante bien. A los que les gusta el manga y el anime les gustará. Y bueno, eso, la recomendación por aquí. Y ya solamente para terminar, otra cosa de manga. Madre mía. La que te ha indignado. Esta estoy indignado. Ah, que no era esta la indignada. Por favor. No sé si aquí conocéis el manga de Naruto, yo creo que sí. Sí, sí. Hombre, nunca he sido fan de Naruto, la verdad, pues, ¿no? Ay, que ver, pues ahora lo será menos. A ver, esta serie ya, digamos, muchísimos años empezó a publicar en la revista Shonen Jump también. Todo lo que hemos hablado hoy es de esta revista en el año 99. Joder. Ya tiene más de 60 tomos, más de 400 capítulos de anime. Estamos hablando de una historia larga, bíblica ya casi. Casi, hombre, casi. Y el autor ya ha dicho que quiere terminar la serie. Hombre, ya es hora. Sí. Que no la ha podido terminar antes por lo típico, presiones de la editorial, que la han empezado a alargar. Y bueno, ya se está empezando a perfilar lo que posiblemente sea el final de la serie. No sé si será por la idea del autor, por las presiones. Pero después de una serie tan larguísima, creo que van a hacer el final más soso, tonto, después de todo lo que han ido, todas las historias que han ido generando. O sea, va a ser un final que se van a acabar abrazando todos y dándose flores. Porque en serio, es que no. Todo el final que está haciendo, es que estoy indignado casi. Pero yo no lo has visto, una vez lo veo. No, ya... yo estoy diciendo, si tal como se está enfocando por no, ahora, no, es el un final. Y dejarán tonto, seguro. Espero, por Dios, lo estoy deseando. Todo el final que están encaminando me parece que va a acabar demasiado cutre. O sea, lo que es la serie, no sé, viendo otras series que hay otros finales, me parece que va a quedar muy soso. Ahí yo no sé qué decirte, no, porque yo no he visto... Naruto no me entusiasma. No, lo digo, por ejemplo, en el caso de Richard, creo que lo empezó a ver hace tiempo, lo dejó apartado. ¿Tiempo o siglos? Sí, es que es más de lo mismo. Es lo que pasa mucho con el manga, es que es más de lo mismo. Me meto, hostia, con este me mete, me entreno, le meto, gano. Viene otro más fuerte, me mete. Bueno, en el caso de Naruto no era tal cual así, sí que hombre, intenta, había esa parte. En esencia viene a ser esto. Sí. A ver, por ejemplo, nos vamos al caso de la serie de Bleach. Eso sí. Ya era alucinante. La serie de Bleach, yo vi las primeras temporadas y molaba un montón, pero claro, incluso más que Naruto, a mí me gustaba más. Sí, sí, la primera parte. Pero era recurrente, porque es que al final era lo mismo. Es... Y todavía se está emitiendo y se ve. Es más de lo mismo. Yo lo he dejado aparte porque ya no lo aguantaba, la verdad. Y los fans ya están pidiendo, por favor, que se acabe y que ponga un final y que finiquite. Bueno, el final lo puedes poner tú fácilmente, no te lo bajas en punto. Bueno, ya, pero los que los van siguiendo por, yo qué sé, ya cariño a la serie después de tantos años... pero es que, no sé, yo creo que hay veces que hay que ser tajante. O sea, no te gusta, pues lo dejas de ver, punto. No hay más. A ver, yo por ejemplo, en el caso de Naruto, quizás sí que era un poco repetitivo. Es una... A ver, te lees un capítulo por semana que te ocupa 5 minutos. Tampoco no es nada del otro mundo, lo he ido siguiendo. Quizás por cariño al personaje, a la serie, lo he ido siguiendo. Pero tal como están perfilando el final... me da que una gran serie que como es Naruto, todo lo que ha podido aportar, y bueno, videojuegos, películas, tiene tropecientas mil cosas y un montón de fans, quizá va a ser un final indigno. Te tienes que quedar como cuando los finales son malos, es, te tienes que quedar con el viaje, no con el final. Sí, claro, los cojones. O sea, aquí el que no se conforma es porque no quiere. No, bueno, y con esto ya mi última crítica aquí a Naruto, al autor Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto. Y bueno, cerramos esta sección. Friquiticias. Se le ha olvidado, ¿eh? Yo le, la cara es de... ¿Cómo se llamaba esto? Le tenemos que haber dejado ir los dos callados a ver cómo hubiera salido el Bueno, de se asunto. Cierra la sección, ya está. Ya está. No hay más. Y pasamos a la siguiente. Bueno, primer parón musical después de Friquiticias. Friquiticias. Vamos a quitarnos la peste esta friki, ¿eh? ¡Qué broma! ¡Qué broma! Pues nada, hoy también va a ser monográfico, los temas musicales van a ser de AFI. O, que como se dice en americano, bueno, en inglés, AFI. Sí, pero estos eran las siglas, tío, el nombre completo. A Fire Inside, el fuego dentro, es así. Un grupo que ya tiene bastantes años, con un cantante un poco particular. Yo lo veo un día andrógino, depende de cómo lo veas. Parece una mujer, parece un hombre, se pinta los ojos, se pinta las uñas. No sé cómo estará, pero los primeros discos... Los primeros discos era un tío mazao que daba miedo. Sí, pero después se dejó el pelo largo ahí... Que sí, parecía... pero sí, sí, o sea, el tío sigue estando mazao. O sea, es una cosa rara. Con sus tirantes. Una voz súper femenina, bueno, femenina. Hay una cosa rara. Sí, luego había una época que iba con látex. Totalmente sí. Tío látex. Bueno... Ojos pintados. No, la verdad que para escuchar, no veas al grupo, escucha, solamente escucha. Sí, la porque música. El guitarrista también es un pintillas, también. Sí, pero no al nivel. Ojo, con el tiempo ha ido. No anda corto, pero no al nivel de. Hombre, cantante. Claro, al lado tiene lo que tiene, parece un tipo normal, pero bueno. Pero da igual, el tío además es muy majo, El sí, cantante sí. Dave. No, ahora no me acuerdo cómo se llama el apellido. Es un tío súper majo y las letras tienen bastante fondo. O sea que un grupo muy a tener en cuenta y todos los que no lo conozcáis, los conozcáis escuchando los temas musicales de hoy porque la verdad es que están muy, muy bien. Y el primero es God is Sick Today, que es Dios hoy está enfermo. Y la verdad es que es un... ¿Es de los últimos discos? No, es de los primeros, Está muy bien, el tema. Y nada, chicos, lo dejamos aquí con... AFI, AFI o AFI Inside, como queráis. A disfrutar. Let's admire the pattern forming, murderous filigree. I'm caught in the twisting of the vine. Ghosts in with ivy climbing, ignorantly for me. The headstone crumbling behind. Classic story. Descargando. Pues nada, después de esta musical, volvemos con una sección, Descargando. Aquella que Lema abrió hace ya no sé cuántos capítulos. Se olvidó. Se ha olvidado completamente. Para que sigáis vosotros. Sí. Abro el camino para que continuéis. Sí. Si es que... Tendrá morro este hombre. Pues nada, hoy un juegazo espectacular. FTL, Faster Than Light. Buen juego. Es lo que se puede hacer con un juego, poco dinero y muchas ideas, ¿eh? La verdad es que para mí una completa sorpresa. Sí. Pues Faster Than Light es un juego indie creado por dos amigos, Justin Matt y Matthew Davis, que bueno, trabajaban en un estudio importante de juegos, de triple esas, y decidieron dejar porque aunque era un trabajo muy bien pagado, no les llenaba creativamente. A principios de 2011 fundan Subset Games, los nombres siempre se me quedan ahí atragantados, Subset Games, y empieza el desarrollo de FTL. Justo un año después, con sus ahorros completamente evaporados, no tiene otra cosa que tomar una decisión. Faster Than Light tiene el honor de ser uno de los primeros juegos que salió de Kickstarter justo después del torbellino que creó Tim Schafer. Bueno, para los que no sepáis lo que es el Kickstarter, es una plataforma, es el crowdfunding, que es, yo tengo una idea, tengo un proyecto y resulta que no tengo dinero. Pues que voy a una plataforma, hago un vídeo... y entonces digo el presupuesto que necesito, mi proyecto, y bueno, y al lado, por cada cierta cantidad de dinero, pues las cosas que voy a regalar o que voy a ofrecer. Por ejemplo, por $10 te doy las gracias, así directamente. Por $20 tienes una copia del juego, por $30 tienes la copia del juego y además luego la banda sonora extras y demás historias, hasta llegar a lo mejor a $3,000 que te vas de cena con los desarrolladores del proyecto. Entonces es una manera de subvencionar juegos, en este caso, o sea, se hacen mil cosas, páginas web, lo que de tú todo, quieras, de todo. Sí, sí. Pero centrándonos en videojuegos, pues es eso, pueden sacar para adelante juegos que de otra manera no se verían porque comercialmente las grandes distribuidoras pues no ven que tenga futuro o directamente es que no les interesa por el mercado que abarcan. Pues esto, este juego salió a partir de Kickstarter. Que así, los juegos más importantes que han ido saliendo es la aventura gráfica esta de Tim Schafer, que creo que recaudó $3 millones. Joder, la pasada. Nada, ¿eh? Wasteland 2, que es el clásico del primer Wasteland, que es como un proto Fallout, que es lo que sacaron antes de los Fallout. Y también vista isométrica, se ve muy muy chulo. Y luego también este hace poco, que es la secuela de Planet Escape Torment, que se llama Torment Numeria o algo así. Que también tiene muy buena pinta. Y ese sí fue hace poco. También recordó bastante, bastante dinero. Millones. Estamos hablando ya de... Joder. De pasta. Yo también voy a hacer uno. Para mi piso. A ver cuánto me das. Si cuela. Exacto. ¿No? Sí, pues, tú hazlo. Luego ya que te suelte el dinero, no. Eso sí. Se tiene que llegar al mínimo que establezca el... por ejemplo, yo... Si tú necesitas 1,000, tienes que llegar... A 1,000. Si no llego a 1,000, 800 euros es que directamente no se te cargan la cuenta, o sea, no te lo quitan de la tarjeta. Te lo quitan de la tarjeta en el momento en el que, bueno, en el que se cierra la... Sí, porque hay un plazo, como un mes o dos, sí. Y además, aunque se llegue al dinero ese, pues tú puedes recaudar más, porque el Team Schafer creo que era 1,000,000, y ha llegado a 3. O sea, aquello no se para, aquello va subiendo. Sí, aparte es una plataforma, por ejemplo, creo, he escuchado que la serie Verónica Mars... Sí, la película. Recientemente, exacto. Sí, y lo consiguieron en... 10, 15 horas el presupuesto. Solo en Estados Unidos, creo. Han triplicado. Sí, o sea, una de pasta. Sí, es otra forma de sacar. El problema es que también hay bastantes fraudes, ¿eh? Porque hay gente que luego te venden la moto y luego. Tienes que saber muy bien dónde meter dinero. Pero tienes que tener mucho cuidado porque ya está habiendo fraudes. No, claro, todo lo que tiene la parte buena. Y la plataforma, o sea, la página web, Kickstarter en este caso, se limpia las manos y dice: mira, pues yo ofrezco este producto. Sí, claro. Es tu responsabilidad que tú inviertas en este proyecto. No, yo te lo enseño, luego ya. Y aparte Kickstarter, no sé exactamente cómo funciona, pero otras he escuchado que antes de que el proyecto salga tiene que tener ciertos votos de otros usuarios. Sí, Lanzanos, por ejemplo, ¿no? O sea, que no puedes ir tú y coger, quiero sacar un libro, necesito tanto dinero, bueno, un libro, una película, y sales directamente. Necesitas como unos votos mínimos. Kickstarter, yo siempre que lo he visto siempre estaba ya aquello abierto, no sé si hay... Sí, yo sé de otras páginas, por ejemplo, que tienen como una preselección antes. Supongo que Kickstarter, con lo grande que es, tiene que tener preselección. Sí, algo tendrá, seguro. Pues justo este juego pedían $10,000 para... Porque ya lo que querían el juego, como decíamos, llevaba un año de desarrollo, lo tenían ya casi perfilado. Lo que pasa es que irían sobre todo el dinero este para pagarle para pagar la banda sonora. Y luego también los derechos de los copyrights y todo esto que tienen que pagar para, bueno, cubrirse las espaldas a la hora de sacar el juego. Y resulta que consiguieron $200,000. O sea, un 2000% más de lo que pedían. ¡Joder! Sin comentarios. Una pasta. Y claro, el dinero este lo... Yo creo que algo se llevaron. Hombre, obviamente. Quiero decir, pero claro, porque es que se gastaron todos sus ahorros, en esto. Oye, eso, o sea, sí. Y los proyectos indie es que hay gente que dice, yo a lo mejor lo hacen cuatro tíos y dicen, pues nos vamos a tirar 2 años haciéndolo con $24,000 que tenemos, tenemos ahí de. Ahorrados, sí, de ahorros. Y tiran de ahorros. Y claro, esto, los $200,000 mejoraron, ampliaron el juego, pagaron la banda sonora, que la verdad es que la banda sonora es, como podéis escuchar, es espectacular. Sencillita, pero que mola un montón. Y yo qué sé, yo no sé qué hicieron con el dinero. Yo las cuentas no las he visto. Pues entrando ya en el juego, la historia es, la verdad es que de los más... Es muy sencilla. Tomamos el control de una nave de la Federación. Bueno, la Federación es como el Consejo Intergaláctico, este, como quieras llamarlo. Y bueno, pues nuestra nave forma parte de ella. Y resulta que tenemos una información vital que es imprescindible que la conozcan lo que queda de la nave de la Federación, que se ve que le han dado un buen rapapolvo a la Federación, los rebeldes. Y entonces, pues nada, consiste en eso, en viajar, conseguir llegar sin que nos cojan los rebeldes. Uh-huh. La historia es muy sencillita. Sí, no tiene mucho más. Pero efectiva, o sea, uh-huh. Te sitúa en lo que es un juego de naves espaciales. Sí, de abre el telón y punto. Sí. Este juego es una mezcla de dos estilos, los board games, que son los típicos clásicos juegos de mesa, uh-huh. Y los roguelike, que es un subgénero dentro de los juegos de rol que resaltan sobre todo porque cuando tú mueres pierdes todo. Y este juego deja a Demon's Souls, Dark Souls como un juego fácil, porque ahí pierdes las almas, pero todo el equipamiento no. Bueno, las puedes recuperar incluso si... Sí, no, aquí te matan... Y vuelve a empezar. Y vuelves al principio y todas las armas, todas las mejoras, a tomar por culo. Sí, sí, sí. O sea, vuelves al principio del juego directamente. O sea, no hay que guardar ni nada, ¿no? Es jugar al estilo hardcore, o sea, tú puedes guardar, guardar en medio de la partida, pero si te matan... Volverás al principio. Volverás al principio. Pero bueno, puedes utilizarlo de guardar, cargar... No. Sí, o sea, bueno, salir del juego y cargar tu partida... No, pero es que cuando tú si te matan... Cuando tú no, estás no, no, cargar. No. Ah, no. No, cuando tú estás en un combate, digo, coño, me salgo de aquí... La opción de salvar, bueno, de guardar y quitar, no está disponible. Yo me refería cuando no estás en un combate, o sea, que sí que puedes salir del juego y volver a recuperar esa partida hasta que te mueras. Que entonces es adiós, muy buenas y volvemos a empezar. O hay algún combate o algo que entonces, si sales, te bloquea, o sea, no te permite guardar. Hostia, esto es como los juegos antiguos, esos que te tenías que pasar el juego del tirón. Sí, es un juego muy difícil. Hay dos niveles de dificultad, que es fácil y normal. Fácil ya es chungo de cojones, normal ya... Sí, que podría ser hardcore y ultra hardcore, sí. Y también te lo creería, la verdad. Sí, me lo puse en fácil, digo, voy a probar en fácil, digo, esto es un paseo, los cojones, paseo. ¿Cuánto duraste la primera vez? ¿Cuántos sectores? El primer disparo. Pues bastante. Sí, yo es que duré 3. Es que yo voy follado, yo creo que llevo ya un punto en el que como no exploro... Ah, yo sí que exploro. Con lo justo... Es que yo 4 o 5 viajes, 4 o 5 sistemas y ya estoy fuera. En la parte de la temática de FTL se inspira en series como Star Trek y Farfly. Y se nota bastante. Queda, por tanto, claro que es un juego sobre naves espaciales. Que no hay muchos de esta generación. No. Así de gestión de naves. No he visto ninguno así. No. Ahora que bueno, es que... No viniendo al caso, me ha venido un juego Homeworld. Uno que tenías una especie de nave nodriza gigante y lo que hacías era construir navecitas. No, no sé, pues hubo un rumor de un Kickstarter de... ¿Del juego este? Sí, porque para sacar una segunda parte. Hostia. Que era de THQ. Los derechos creo que lo he leído. Es que hace muchos años. Pues justo creo que lo he leído hoy. Y decían eso, que habían hecho un Kickstarter para poder comprar los derechos. Pero resulta... Que bueno, ahora están vendiendo ya las pocas licencias que le quedan a THQ y le han sobrepujado. No se sabe quién aún, porque aún no ha salido. Porque son. Porque van por pujar las franquicias de Red Faction, Darksiders y esta, y Homeworld. O sea que La gente está detrás. O sea, que si alguien ha comprado derechos de Homeworld, es que van a hacer... ¿Homeview era? No, la que... Que tampoco estoy seguro. Juraría que era esa. O sea, pero tú, como lo has dicho tú, yo diría que llevas una nave gigante y entonces ibas haciendo naves pequeñas y te enfrentabas a otras naves... Bueno, sí. Juego clásico, ¿no? Sí, no sé. No, ahora me apetece jugar. Sí. Me voy de aquí y me voy a matar. Nos quedamos dos, va. El juego tiene un aire clásico a juego de 16, 8, 16 bits. Sí, es simplón en ese sentido. Gráficos agradables, pero muy sencillos. Bastante texto que desarrolla la historia, toma de decisiones y combates RPG en tiempo real, tácticos y bastante exigentes. Como ya veremos. Bueno, quien jugue los ha sufrido y sabe que son. Son dificilillos. Como he comentado antes, el juego se basa en el control de la nave, que tiene diferentes subsistemas, ¿no? Que está el del escudo, el del motor, generador de oxígeno, sistema de cámaras, que es para ver lo que sucede dentro de la nave, el de armamento, que es para los misiles, control de puertas, muy importante, el control de puertas es básico, y la enfermería, que también está bastante básico. Estos son los que nos dan al principio. Luego la nave tiene diferentes salas vacías que se pueden ampliar cuando tengas money. Si no, no puedes montarte nada. Además, son cosas que valen caras. Pues los otros subsistemas son el teletransportador, que es básico para abordar las bases naves enemigas, que es muy útil y que al principio del juego lo sufres tú. Sí. Tú no eres capaz de hacerlo. O el sistema de camuflaje, que se lo pones cuando ves que te van a pegar un pepinazo, tú lo enchufas y fallan el disparo directamente. Es más, no te pueden ni tocar. Pues esto es justo cuando empezamos el juego, que tú puedes ponerle el nombre de la nave, puedes poner el nombre de la tripulación y nada, y luego ya te lanzas al espacio. Una vez salimos del hangar, empieza la aventura. Estamos en medio de una galaxia dividida por sectores. Dentro de estos sectores hay sectores peligrosos, nebulosas, que son los más problemáticos, que no sabes lo que hay. ¡Qué asco! Son horribles. Y luego los pacíficos, que en principio tú vas ahí, te vas a encontrar con rebeldes y tal, pero bueno, no va a haber tantos combates como si te metes en uno peligroso. Podemos ir eligiendo la ruta. Cuando salimos de un sistema, de un sector, siempre hay dos caminos por los que podemos ir. Ya te marca si es peligroso, pacífico o si es una nebulosa. Lo que decimos, de las nebulosas hay que huir bastante. Porque tú llegas a la nebulosa esta. Y primero, que el sistema del control de la nave no lo tienes. O sea, solo ves las habitaciones en las que están un miembro de la tripulación. Y el resto, a lo mejor, tienes un incendio y no estás viendo. Se te está quemando la nave y no lo estás viendo. Pero no hay un aviso o algo. No. O sea, ves que dejan de funcionar los escudos, que si no tienes nadie, y dices, pues no sé qué habrá pasado. Vas a arreglarlo y ves ahí todo en llamas y se pone... Claro, la manera de apagar estos incendios es abriendo las escotillas que dan al exterior de la nave. Pero ojo, porque te quedas sin oxígeno. Y claro, tú no puedes tener ahí un tripulante porque se muere. Sí, sí. O sea, y el juego es... Hay botón de pausa, que la verdad es que hay que darle mucho. Si no, palmas en 0,5. Y tienes que plantearte, bueno, le doy la pausa y voy a ver lo que voy a hacer en mis siguientes movimientos. Pues y claro, mientras tanto te están dando por culo las naves, o la nave enemiga. ¿Pero si le das pausa? No, pero quiero decir, en medio del combate. Ah, vale, vale. Y luego a lo mejor te ha teletransportado cuatro gremlins que te están ahí destrozando la nave, lo poco que queda. Entonces tienes un problema bastante importante. Y esto es nivel fácil. Sí. O sea, ya es normal. Yo es que directamente ni lo he probado. He pasado directamente. Pues lo que, como decíamos, en cada sector hay diferentes sistemas, ¿no? Que por los que tienes que pasar para poder llegar al siguiente sector. El modo de moverte de un sistema a otro es gastando fuel. Que es, bueno, le llaman el FTL, ¿no? Sí. Que es para el salto al... la velocidad de la luz. Sí, es como... Que pasa de un sistema a otro. Entonces, claro, este lo que es el fuel se va gastando. Entonces siempre conviene tenerlo un poquito controlado. Bueno, cuando destruyes naves por eso sí que te dan... Que no, o sea, que no es una cosa limitada, que se va recargando. Bueno, no. Más que recargando, puedes ir recolectando por ahí. Y también comprando. Sobre todo las tiendas, donde más puedes comprando. Encontrar. Haciendo también alguna misión secundaria de estas que te... Oye, que tú ves una nave y te dicen, oye, ¿me puedes llevar a tal planeta como mi escolta? Pues vale, me pillas en medio del camino, sí. Y vas para allá. Otro recurso bastante necesario son los misiles, que son muy útiles en combate. Porque el sistema que hemos dicho antes, que era el de armamentístico, ese sí te lo golpean, pero claro, cuando te disparan, el combate se basa en inutilizar los sistemas de la otra nave. Entonces, si te lo inutilizan, el otro tipo de armas, que son los láseres, dejan de funcionar. Y solo puedes atacar, si no lo reparas, con misiles. Y entonces, si como no tengas misiles, estás muerto. Bueno, aparte también tiene otra peculiaridad los misiles, que no tienen láser. Dime. No, la de los escudos. Que los... Ah, sí, es verdad, que traspasa los escudos. Los, o sea, láseres no. Todas las naves tienen escudos. Sí, que luego se puede ir mejorando. Pero quiero decir, los láseres, si hay escudo, petan contra escudo y se lo cargan antes. Mm. Pero los misiles no, los misiles van directos a lo que tienen que ir y ya está. No, la verdad es que son necesarios. Yo siempre llevaba sobre unos 10, tanto de, sí, misiles como de fuel. Uh-huh. Siempre, iba por ahí. La moneda de este juego, como no, es la chatarra. Esto es increíble, siempre chatarra. Era un chatarrero. Un chatarrero, pero en todos los juegos, ¿eh? Sí, sí, sí, era un chatarrero. Rebujando chatarra. Esta la conseguiremos haciendo, como hemos dicho antes, misiones secundarias, que es ayuda a otras naves, bajar a cierto planeta, todo esto con textos, ¿vale? Y luego tienes tus opciones de... En todo momento te da a elegir. Llegas a tal sistema. Oye, mira, que en tal planeta hay problemas. ¿Ayudas o te largas? Oye, que aquí hay una nave mercenaria de esclavos. ¿La atacas? ¿Le pagas dinero para que ralentice la tropa, la flota que te está persiguiendo? ¿O directamente pasas de ella? O sea, te va dando opciones. Como hemos dicho, el juego visualmente es muy sencillito, sí, pero la historia, si un poco te lo montas tu historia, puede llegar a ser bastante gratificante en ese sentido. O sea, es un poco que tienes que darle un poquillo a la imaginación para complementar... Como los juegos clásicos. O sea, tú, un juego de estos de Super Nintendo, te montabas tú la historia en la cabeza, sí. Pero claro, aquello se veía como se veía. Y más ahora que, con todo lo que tenemos, para poder disfrutar un juego así, si eres de verdad, le das mucho valor a los gráficos, es echarle imaginación. Pero ya digo, el juego bien lo vale, ¿eh? Todo lo que tú le eches al juego de tu parte, el juego te lo va a devolver. En cada sector hay tiendas. Bueno, Kama me ha dicho que en algún sector tú no encontraste ninguna tienda, ¿verdad? Bueno, porque también te dice dónde están las tiendas cuando estás cerca de la tienda. Sí. Quizá yo pasé por un lado cuando estaba por el otro. Porque llegas al sector y es lo típico de exploración. O sea, llegas al sector, o sea, cada sector es un mapa. Y en el mapa hay diferentes puntitos que son los planetas, las estrellas, no sé. Entonces te vas moviendo por los diferentes puntitos como tú quieras. Si hay una tienda, solo te dice que está la tienda cuando estás cerca de ella. O sea, cuando estás a uno o dos planetas de ella. Si estás por otro lado... Pues te la pasas. Y claro, yo en alguno quizá fui por la... O sea, fui por la parte de arriba en vez de ir por la parte de abajo y la tienda se quedó en el sector sin descubrir. Claro. Pues como lo decíamos, en estas tiendas te pueden reparar la nave, la barra de vida, que es, se llama Hull, que es muy importante siempre llevarla a tope. Siempre que pasas, porque es que siempre. Es eso, es como dice Gunman. Tú a lo mejor te vas al siguiente sistema y dices, bueno, tengo el Hull por la mitad. La siguiente tienda lo arreglo. Y quien te dice que en el siguiente sistema... encuentres la tienda o no antes tengas un combate estos duros, sí, y mueras, aquí tienes que ir paso a paso y cada decisión que tomas puede ser vital, ¿eh? Porque la puedes diñar. Pues lo que decíamos, puedes reparar la nave, comprar, vender armamento, misiles o fuel, o incluso conseguir nuevos miembros para la nave. Los compras, son esclavos. Está bien. Son esclavos, los liberas y hay humanos y bichos raros, sí. Muchos bichos raros. Que cada uno tiene ya de por sí, tiene sus particularidades. O sea, hay unos que pueden vivir sin oxígeno. O sea, tú los puedes meter, que no, esos son los mejores para arreglar, reparar la nave. Que tienes un incendio, lo metes allí y que te vaya reparando mientras está abierta la escotilla y se está quedando la sala sin oxígeno, pero el fuego también se apaga. O sea, tienes que tener siempre, no todo humano, ni todo bicharracos raros, tienes que tener un poquito de todo. Y además les puedes poner el nombre que tú quieras. Hostia. Bueno, decir en la partida, porque bueno, hay un vídeo colgado en nuestro canal de YouTube, ¿sí?, de este juego, puse el nombre de nosotros. ¿Qué decir? ¿Quién fue el que primero murió? Lema. Murió. Mío. Creo que abrasado. Cruelmente. Luego le siguió Catman y yo morí ahí un poco. La partida, la verdad es que está divertida, ¿eh? La partida acaba de una manera un poco patética, por mi parte. Por no haber una escotilla antes de tiempo, pero oye, la verdad es que ahí la tenéis y veréis cómo se mueve el juego. También el juego este es, la verdad es que cuando tú entras a un planeta, a un sistema, a un sector, tienes que pensar que tienes que explorar para conseguir materiales, pero también tener en cuenta de que te está persiguiendo la flota. Entonces, conforme al principio no, pero los siguientes movimientos vas viendo como la línea roja, que te dice toda la flota que viene detrás tuyo. Porque el tema de la flota, es a tiempo real que te está persiguiendo, un poco a turnos, por movimientos. Es cuando tú te mueves de un sistema a otro. Vale. O sea, te sale el mapa cuando se mueve al mismo tiempo, por sí, así decirlo. Sí, vale. Cuando te vas a mover, te sale una línea roja que te dice justo en este punto es donde están ahora mismo. Y luego la línea roja también con franjas blancas que te dicen en el siguiente turno estarán aquí. Vale. Y tú tienes que ir explorando, pero tener el cuidado de que no te pille la franja, porque entonces los ataques van a ser mucho más bestias. Con armas, con naves mucho más bestias y que te van a crujir sí o sí. O sea, tienes que ir ahí entre explorando y... ¿Y la idea esta de la flota que te persigue es durante todo el juego? Sí, sí, juego sí. Porque... ¿Y la misma? Sí. O... Sí, es que te están persiguiendo. O sea, tú te escapas, suponemos que yo no lo he visto, una batalla. Sí. Y claro, te están persiguiendo. Y la flota entera te persigue. Toda la flota entera te persigue. Los rebeldes y tú ahí con tu navecita mierdosa. Tira para adelante. Pues es eso, hay que tenerlo muy claro. El combate es muy importante en este juego. Yo creo que el 70% del tiempo estás luchando. Y el 20% restante, bueno, el 10% estás comerciando y el otro 20% estás con las tácticas. Sí. Ahí de voy a pillar tal armamento, tal historia. Como hemos dicho antes, el combate es a tiempo real, aunque lo puedes parar. El resultado puede ser que tú ganes, que pierdas o una tregua. Que en este caso, la tregua siempre yo no he sido capaz de dársela. Siempre te la dan. Sí, siempre te la ofrecen ellos. Sí, sí, sí. Es el típico de tú vas a matar hasta que ellos o mueren o te dicen basta. Aquí sí que lo veo. Pueden haber ofrecido la opción de, oye, mira, te ofrezco la tregua, ¿sabes? Es lo típico en estos. Porque bueno, a lo mejor, aunque la máquina te da siempre que no. Pero bueno, no sé, ofrecerla como mínimo. Estás demasiado acostumbrado a cosas como Crusader Kings y esas cosas. Sí, sí, es que eso es el sumum de... Sí. Pues esto, luego también hay una opción que es cuando llevas cierto tiempo luchando, hay una barrita arriba que es la que te permite saltar de sistema. Entonces, cuando está cargada, puedes eludir el combate. O sea, que te estás viendo que estás andando por todos lados, que tienes que salir por patas. Pues si tienes la barra esa completa, te vas echando leches. El combate es sencillo, pero muy adictivo y muy variable. O sea, se puede complicar una barbaridad en un momento. Tú estás ahí tan tranquilo y dices, joder, me lo estoy cargando. Y de golpe ves en tu nave cuatro bichos que se han teletransportado. El combate queda totalmente... Te quedas vendido. Sí. Y entonces, claro, esto es lo que le da... Que tienes que estar muy tenso... Bueno, muy tenso. A ver, tienes que estar ahí... Con tienes que estar con atención a todo nunca, lo que pasa. Nunca puede dar nada por ya vendido. ¿Sabes? Tienes que estar ahí atento. Pues lo que decíamos. El juego tiene versiones para Linux, Windows y Mac. Se está rumoreando que muy probablemente salga una versión de móviles y tablets. Me parece muy bien. Aquel juego... Es estable 100%. Sí. Móvil, bueno, o sea, móvil no lo veo tanto por el reducido tamaño. O algo así, pero una tablet aquí de lujo. Sí. Pues porque justo vi una entrevista y decían eso, que hostia, que se ve. Además, lo decía uno de los chicos, un desarrollador, decía, joder, es que como en Star Trek, que veía, que se ve, yo no he visto Star Trek, pero se ve claro, llevaban la tableta, mira, la nave tiene un error aquí, otro error aquí, porque es exactamente lo mismo. Sí. Tienes tu nave... Y lo vas controlando todo. Y además es ir pulsando. Es táctil, que es total. Es el juego que yo creo que tiene que salir, sí, y, lo puede petar. Pasa, quizás sea demasiado difícil. Deberían sacar un modo más fácil. Un modo casual. Pero en sí, yo creo que puede ser. El juego está hecho, parece diseñado casi hasta para tabletas más que para ratón. Sí. Ratón. El precio actual son $10. Bueno, tal y como salió. Que visto este juego. Yo llevaré unas 7-8 horas, pero bueno, hay gente que le echa 20-30 y joder, perfectamente. Joder. O sea, que es un juego que si te gusta, lo puedes amortizar. Yo desde que vi vídeos en YouTube me enamoré de él. Porque yo estos juegos normalmente los indies los compro en bundles, así directamente. Sí. Bundle, de estos que... El Humble Indie Bundle, que compra 6 juegos por 10 euros. Puedes pagar menos, ¿no? Pero pagar menos por un... Estos que dan dinero para caridad. Bueno, Cameron y yo sí que a veces hemos pagado menos. Hemos rateado mucho. Sí. Pero un Humble Bundle, que normalmente no es un juego, sino que son 6 y suelen ser juegos independientes bastante molones, pagar $6-7 no es ninguna locura. Yo este juego lo conseguí por $3. ¿Cómo no? ¿Cazador de gangas? No, pero era una oferta que ellos sacaron de la web, la web oficial de la oferta, no sé qué, pero... Se puede comprar a través de Steam, no supongo, Origin, no tengo ni idea, no lo he visto en Steam. Pero lo bueno de comprar la página web de ellos es que te dan clave de Steam y luego además... te dan una copia DMR free. O sea, que sin DMR. Que justo yo se la he pasado a Kanban. Sí, y por eso he podido probar el juego. Ya se la pasará a Lema también para que pruebe el juego. Es que Lema juega con teclado táctil, o sea, con ratón táctil, yo creo que tendréis problemas. Es durillo. Bueno, teclado, hombre. Es durillo eso. Es durillo, pero bueno, se lo pasaré también. Y eso es lo bueno, que poder compartir los juegos. Sí. Pues esto te sale, bueno, ya lo hemos dicho, una oferta de 3 euros y que... $3, que son menos de 3 euros. Y que poder prestarlo, que lo prueben qué tal. Y seguramente Camman, cuando lo vea por 2 euros, dirá, pues me lo voy a comprar. Yo, mira, para ordenador, para PC, no. Pero cuando salga para tableta, sí, seguro. De cabeza. O sí, sea, bueno, si quizá me esperaré a que se rebaje o hay alguna oferta. Seguramente pero... saldrán algún. Si lo sacan para Android, bueno, para sí. Móviles, seguramente saldrán. Pues ahí sí que lo voy a comprar aunque lo tenga. Ya te lo digo. Sí, ¿no? ¿Sí? Está muy chulo. No, me gusta y lo veo. Sí, para los ratos muertos, esto que. ¿Sí? Es un juego ideal. Pues lo que decíamos, juego tremendamente recomendable, un indie que demuestra que con pocos medios, pero muchas ideas y ganas, se puede crear una historia interesante, un combate más que apañado y un juego que en líneas generales es totalmente redondo. Pues nada, chicos, yo creo que ya está todo lo dicho sobre este juego. Muy bien. FTL, Faster Than Light. Volvemos a decir, hay un vídeo en YouTube, nuestro canal, que la verdad es que... Si queréis vernos morir... Como exacto. Gilipollas, porque la verdad es que... Quemados o como sea. Sí, Lema el primero, es buenísimo la muerte de Lema. Digo, hostia, digo, ¿quién ha muerto? Yo no lo dije, ¿no? Yo pensando, a ver tú como el Lema. Qué mala idea. Y la nave era la Normandía. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, no? ¡Ojo, pues... Calidad, nivel. Pues nada, chicos, ahora sí pasamos a la siguiente sección. Pues este programa de hoy es sacar cosas del congelador. Sí. Volviendo un poco a los orígenes casi, sí, ¿no? Sí, vamos, lo que llevamos 5 años, pero sí. Llevamos 15 programas, oye. Sí, sí, seguimos sacando cosas del congelador. Y pues nada, va la Bad Company. ¿Qué tenemos? La verdad es que la sección esta la metimos en la nevera por falta de tiempo y también falta de candidatos. Porque los requisitos para formar parte de esta compañía son muy rigurosos, ¿eh? Hay que ser o muy guay o un cafre total, o sea, no hay punto intermedio. Y hoy volvemos, pero no con una persona, sino con un porrón. Con un porrón. Con un porrón. Todo lo que no hemos hecho hasta ahora, de golpe. De golpe. ¿Os suena el nombre de CD Projekt Red? Sí. Me suena. Pues ya está. Sí, compañeros, es estudio de la fría Polonia, que hace juegos de rol made in BioWare, mejor que la propia BioWare. O sea, es que es increíble, pero la copia mejor que la original ahora mismo es. Bueno, ¿no formaban parte antiguamente de...? No, ¿Estos eran otros? Estos son polacos de Polonia. Pero no habían formado parte de BioWare en ningún momento. Doblando juegos y demás historias. Pero no, creo que no tenía nada que ver con BioWare. O sea, aparte de los típicos contactos comerciales sí, y tal, pero vale. Que yo crea, no. A no ser que haya ex trabajadores o ya. No, eso ya no. Sí, no... o sea, bueno, si yo me refería a algo era eso, a algo sí, que trabajase antes y. Pero no sé, es que me sonaba. Yo lo que tengo es que son muy fans de lo que es Pirate Bay y de todas las sagas así clásicas de BioWare. Son muy fans, pasa que no sé yo. Vale. Pues eso, CD Projekt Red nació en el 2002 como una rama de CD Projekt, que es una empresa de distribución de videojuegos y multimedia con bastante éxito en Centro Europa. Está la CD Projekt a secas. La formaron en el 94. Y pues nada, se dedicaron, bueno, se empezaron a meter en el mundillo este de los videojuegos, pues doblando, bueno, traduciendo juegos como Baldur's Gate 2, Planet Escape Torment o Icewind Dale. Todo esto nos tradujeron al polaco y demás idiomas de por ahí. Juegazos todos, ¿no? ¿Qué andan aquí que está encantado? ¿Vas a meter a esta gente en la Bad Company? Bueno, no, porque ha dicho que molan. Pues sí, no. ¿Gente que mola o gente que apesta? Sí, sí, ahí término medio no. Pues eso, en el 2002 dieron un paso más y crearon su propio estudio de desarrollo, CD Projekt. Y qué mejor que coger la obra literaria de un polaco, uno de la tierra, Andrzej Sapkowski. Ya empezamos con los nombres. Y su obra de fantasía oscura, The Witcher, ¿no? Y qué mejor que cogerlo y llevarlo a los videojuegos. Uh-huh. Pues nada, después de un tortuoso y largo desarrollo, porque claro, es un equipo que no había desarrollado nunca nada, de golpe... Entre contratar gente, tú sirves, tú no sirves, ¿sabes? Pues al final del 2007 sale el juego, que es The Witcher 1, luego. ¿Sí? Y consigue convertirse en un juego de rol importante. Aunque tosco en algunos aspectos, Un poco tosco, sí. La lucha es... muy tosca. Penosa. El doblaje al castellano... este ya sabemos que no es propiamente el juego, pero el doblaje es muy malo. Visualmente es algo normalillo. Sí, no... porque es que resulta que utiliza el motor Aurora, que es un motor licenciado de BioWare, sí, de los juegos clásicos. Sí. Vale, yo creo que es hasta de Baldur's Gate 2. Pues puede ser el mismo... No, bueno, me extraña porque eso era 2D. Quizá Neverwinter o alguno razón, de sí, estos. Sí, ya, se me ha ido la cabeza. Sí, ya, no sé lo que digo. Y nuestro aspecto en BioWare. Pues eso, que el juego... estas cosas quizás no llaman la atención, pero tiene una gran historia. BioWare, o sea, con su trasfondo. Ya de por sí tenían los libros. Que estos juegos empiezan justo donde acaban todos los libros. Pero bueno, tienen todo ese background, ¿no? Uh-huh. Pues con The Witcher, CD Projekt Red, pues, se sitúa dentro del complejo mundo de los videojuegos. Y dice, oye, que estoy aquí. Entonces ya llaman la atención. Justo un año después sacan su propia plataforma digital de venta, que es Good Old Games, la que ahora es GOG. Uh-huh. Lo que en un principio era vender grandes juegos clásicos, con motores, bueno, que los juegos estos fueran ejecutables en sistemas operativos actuales, y además te venían con extras tan suculentos como el escaneado original de los manuales, la banda sonora, la portada, además historias, todo esto hacía que fuera muy goloso de los juegos clásicos. Sí. Decir, joder, esto a lo mejor lo tengo yo en caja, pero es que esto, los disquetes, esto no lo puedo meter yo en un ordenador moderno, pues compras la digital, que tampoco los precios no es que sean de nada... Con 5 o 10 euros, entre los 5 y los 10 dólares se mueven mayoritariamente. Sí, incluso en rebajas puedes pillarlo más barato. No, bueno, evidentemente. Pero el precio normal, más o menos. Sí, ¿no? Por lo que he estado mirando, en 5 o 10. Los clásicos, sí, por ejemplo. Que bueno, claro, si das algo más moderno, quizá ya suba de precio. Pero sí, en principio, si no vendían juegos modernos, vendían catálogo clásico y luego sus propios juegos. Uh-huh. O sea, el de Witcher de toda la vida se ha podido comprar en Google Games. Que por eso cambiaron el nombre y lo cogieron las siglas, porque claro, ya venden juegos más modernos. Te puedes encontrar todos los juegos indies, también los sacan. Los que sacan en Steam casi todos están en Good Old Games, y luego además juegos modernos de esta generación, están los Assassin's Creed y demás historias, han ido sacando. Pero la gente conoce más Good Old Games por juegos clásicos. Sí. Clásicos indies sobre todo. Y además de esto, lo más importante de todos los extras que te daban los goodies es que los juegos venían con DMR free, o sea, sin bloqueo ni de instalaciones, ni de personas. O sea, yo te puedo dar mi cuenta o lo que sea para que tú puedas jugarlo. Está en tu bien. Casa. Te lo instalas y lo puedo jugar y yo jugarlo al mismo tiempo. Que eso con Steam no pasa. No. Que la gente... todos amamos Steam, ¿no? Por los precios y demás historias. Pero no hay que olvidar que es un DMR claramente. Sí, sí, sí. Está vinculado y ahí. Y a mí lo que me da mucha rabia de Steam, o sea, un poco aquí, es cuando tú metes la clave, te regalan una clave, ¿vale? Sí. Y dices, oye, mira, te voy a regalar tal cosa. Esa clave tú no sabes el juego que es. No sabes si lo vas a tener. Pues tú en un momento lo utilizas, te sale que está duplicado y no te permite recuperarlo. Ese código ya está utilizado. Joder. ¿Y te lo jode tal cual? Te jode el código. Como a mí me ha pasado, no sé si alguien más, pero yo... No tengo una biblioteca tan extensa, no haya pasado eso. Pues a mí yo conseguí un código no sé cómo y bueno, lo metí, ¡pam! Y ala, ya tenía el código. Y esto en Google Game no pasa. Te sale lo que te dice y dice, oye, mira, este juego es tal. ¿Quieres utilizar el código o no? Porque en Google Games también puedes regalar juegos y también el sistema de claves es muy parecido. Pero te ofrecen eso. Son cosas que ves que la gente de Google Games tratan mejor o tienen ciertos detalles con el usuario que los otros no. Esto ya quitando la política de precios, que cada uno tiene lo suyo. Pues nada, ya nos vamos al 2011 y ya con bastante expectación la gente lo estaba estaba bastante desesperada. CD Projekt se saca de la manga The Witcher 2, que es un completo petardazo. Para mí el juego de ese año, 2011, junto con Deus Ex, Human Revolution. Hombre, ya pensábamos. Juego creo que no se le hace mucha mención, es un juegazo, ni Skyrim ni polla, Deus Ex. Así de claro. Pues el juego es lo que hemos dicho, un petardazo brutal, gráficamente es espectacular. O sea, es un juego de rol y se ve mejor que cualquier FPS. Pero o sea, es brutal. El motor, son brutales, sí. El motor gráfico es el Red Engine y la verdad es que yo empecé en el modo ultra realista con el último, bueno, solo lo muevo en un ordenador. Ahora ya, más fácil encontrarlo, pero cuando salió hace ya un par de años, Aquí yo en los móviles lo tengo en un ordenador espectacular. Vamos, una cosa bárbara. Y se veía aquello, que aquello era hiperrealista. Pero el último filtro ya se llamaba hiperrealismo. Ya con eso te dejaban todo claro. Y además de que gráficamente era espectacular, la historia era, pero muy madura. Mucha, bueno, a ver, mucha violencia. La violencia te la mostraban como lo que es. Ahí había torturas, mucho sexo. Bueno, sí, mucho sexo, prostitutas. Que se veía ahí, tú veías tetas, que hay gente que va por las tetas, pero bueno, es un mundo medieval con violencia, sexo y todo eso, y también muchas conversaciones maduras. El juego, de verdad, este juego está hecho para adultos, y además los de CD Projekt ya lo dijeron, este juego es para adultos. No queremos como los JRPGs, que son todos protagonistas de niños de 12 años, chillando ahí, ropa estridente, que no te sientes identificado como una historia a ti, ni ya no te importa. O sea, a lo mejor cuando eras más pequeño, pues quizás, pero ya no te sientes identificado. Con un juego así, con un Geralt de Rivia, que es el protagonista, un tío chulo, fucker, con su lado que lo puedes convertir en un cabronazo si quieres, pues no sé, ganan mucho. Y además el juego no es excesivamente largo, pero justamente hay una parte que se divide el juego, que es el segundo acto, y hay un acto que es completamente diferente según el camino que tomes. O sea, te tienes que volver a rejugar. ¿No? Y la historia cambia. O sea, es algo que yo no he visto en muchos juegos. Y yo me quedé todo loco y hostia. A volverlo a jugar. Y lo volví a rejugar además gustosamente, porque la verdad es que es un juegazo espectacular. O sea, quien no lo haya jugado, que lo juegue, porque vale muchísimo la pena. Y yo quiero hacer un especial de Witcher 2 y destriparlo aquí. Bueno, ¿y el 1 qué es? ¿El 1 qué? El 1 no me lo he jugado, porque es que el combate es muy tosco, no me gusta. Ya. O sea, qué fan más malo, ¿eh? Son muchas horas y es que no me gusta. Pero es que estos juegos, claro, ¿cuánto dura de Witcher 2? ¿Más de 40 puede ser? No, de Witcher 2, si te lo tomas en plan de completarlo en 30 horas, te lo has pasado. 30. Es cortito. O sea, la historia principal, si te la pones en fácil, como mucha gente se lo pone, y tiras para adelante, 15 horas... Te lo ventila fácilmente. Esto para un juego de rol es poco. Sí. ¿Qué pasó con The Witcher? Que con The Witcher 2 hubo un pequeño problema. Que pusieron DMR. ¿Por qué? Porque no querían que se pirateara al principio y que saliera antes de tiempo. ¿Y qué pasó? Que esto hizo más daño a la gente que tenía el juego comprado legalmente que los piratas. Los piratas están jugando dos días antes que la gente normal. Se quejaron los usuarios. ¿Y qué hizo CD Projekt? Mira, quito el DMR y a tomar por culo. Sin DMR. O sea, solucionando problemas. Que sí, otras compañías no solucionan una mierda. No. Pues se queda igual y ya está. Estos polacos, o sea, lo que se hace, quitaron el DMR. Y no solo con eso, sino que además dijeron DLC gratuitos. Toma ya. Como pasó con The Witcher 1. Esto sí que es raro. Sí. DLCs completamente gratuitos. Tú vas, punto, descargas y listo. Que decir que fue un gran éxito de ventas, no solo por estas políticas, sino porque el juego es que bien lo vale, es un juegazo. Y justo en mayo de 2012 sale una versión bastante digna de The Witcher 2, la Enhanced Edition para Xbox 360. Que justo también sacaron la Enhanced Edition para el PC. Que tú, si tenías tu copia clásica de The Witcher, te daban un código para poderte descargar en Google Games la versión Enhanced Edition. Está bien. O sea, por el mismo precio. Aquí, justo ahí arriba, tengo mi edición coleccionista. La pequeñita. De la versión de Xbox. Que además, el precio me salió por 70 euros. Una edición coleccionista que, si llegas el otro juego, de 150 a 200 euros no baja. O sea, además, ajustando los precios. Además, súper chulo con su colgante. Una pasada. Pues, más o menos por aquellas épocas, un poco más para verano. En el 2012 presentan lo que va a ser su siguiente juego, que es Cyberpunk 2077. Hostia, este, el trailer... El trailer es lo más hipeante que he visto en mucho tiempo. Te deja roto. Y sabiendo lo que han hecho con The Witcher, y a quien poco le gusta el Cyberpunk, este juego va a ser la caña. O sea, Richard ya se está desmayando ahora sí, mismo. Lo veo. O sea, justo decir, es que vamos, yo estoy teniendo sueños húmedos. O sea, hombre, también sale una chiquilla ahí que... A mí no me importa, yo sé que eso es un mundo Cyberpunk, solo me falta ya Dan Jensen y ya está, nada más. No, pero la verdad es que el trailer es muy, muy bueno, o sea, gráficamente alucinante. Y sabiendo la gente que está detrás, que son estos, que la historia va a ser espectacular, y además que esto se basa en un juego de rol, de papel, bueno, De los clásicos de libro, ¿no? No sé si de libro, bueno, tablero. Sé. Bueno, el típico de lápiz y papel. De, sí. De, creo que es Dragones y todo esto. Sí, 2030 y no sé qué. Bueno, pues el creador del juego está metido dentro de este proyecto. O sea, para que todo tenga su sentido. Uh-huh. Y la verdad es que pinta espectacular. Pero este ya es para la siguiente generación, ¿no? Siguiente generación, sí, no, ya CD Projekt ya esta generación la ha dado ya por finiquitada. Uh-huh. Bueno, es que en consolas lo único que ha sacado ha sido The Witcher 2 para Xbox. Los que tengan la PlayStation 3 ya se pueden olvidar de un The Witcher 2 para PlayStation, seguro. Vamos. No, o sea, sí, se rumoreó y no cayó. Y además ya, justo, no sé si fue finales del año pasado, principios de este, anunciaron ya el final de la trilogía de The Witcher 3. Para PC y consola de nueva generación. Se han visto algunas imágenes y la verdad es que con el nuevo motor gráfico, es el Red Engine 2, creo que van ya, que es también el que mueve el Cyberpunk 2077, se ve espectacular. Eso sí, le han enfocado un poco más tipo Skyrim. Mundo abierto, quizás la historia no va a tener tanto peso, eso a mí me molesta. Porque a mí, ya te digo, a mí quítame libertad de poder tener, de poder galopar por todo el mundo y dame una historia buena. Bueno, eso a gusto de cada uno, no sé. A lo mejor lo abre, claro, más, pero yo, la historia se mantiene. No, ya lo han dicho. La historia, ¿sí?, se va a resentir, porque no puedes hacer algo en mundo abierto y que la historia tenga... Es que The Witcher 2 es... La historia tiene un valor importantísimo, es lo que mueve el juego. Entonces, claro, es un cambio que ya veremos. A ver, yo estoy confiado en que lo que hagan lo hagan bien. Hombre, además, si ellos son conscientes, algo bueno tienen que estar haciendo ahí para... No, yo esta gente, yo es que, ya te lo digo, el primer día lo voy a comprar, sea lo que sea. Y coleccionista de por medio. Porque esta gente, yo, el dinero que inviertan ellos, bueno, es... Pues son gente, o sea, con gente así, no te importa dejarte el dinero. Mejor que, como hemos dicho antes, con el SimCity. Sabiendo quién está detrás... Ya, te lo piensas más. ¿Sabes? Pero esto, ¿sabes? Que gente que todo el dinero que tú le des, lo van a emplear bien. Además, cuando tienen en los estudios principales, bueno, donde los cuarteles generales de CD Projekt Red, tienen un logo que pone Rebeldes desde el 2002. Que ahí deja clara la historia. Que ellos lo que no quieren es quieren hacer juegos que a ellos les gusten y que quieren estar fuera de otras empresas que les dirijan, que es lo que le está pasando a BioWare. Desgraciadamente. Yeah. Que está. Que Electronic Arts ahora económicamente va mal. Y esto va a repercutir, ya se vio en Mass Effect 3, luego ya lo hablaremos cuando acabemos el especial. Uy, el especial. Que se notan algunas cosas, las prisas que yo creo que Electronic Arts le pegó a, uh-huh, a Mass Effect 3, porque el final, bueno, y el juego más corto que los otros dos, cosas que ves ahí que el juego se lo quisieron ventilar rápido y eso no puede ser. Y sabiendo que estos no tienen esas presiones... The Witcher 3, te puedes esperar lo más grande. Ya han dicho que con The Witcher 3 ya acaban con la saga, con la saga, y que van a pasar otras cosas. Cosa que la gente se ha quedado un poco extrañada. Una franquicia así de... Bueno, es que tampoco es la historia, a lo mejor no piensas que la puedes alargar mucho más, no vale la pena. Yo creo que sí, el mundo es muy vasto. Pero, sí, pero a ver, se puede resentir al final. Yo lo que quiero es que... Yo pienso eso, que lo que ellos no quieren es gastar tanto, claro, tanto. Que siempre se puede recuperar. Que te dicen, ahora, sí, mira, ahora lo paramos, más adelante, oye, que lo volvemos a coger, pues fenian. Y tampoco esta gente se dice que quiere demostrar sus ideas y llevarlas a cabo de principio a fin y como ellos quieran. No sé, también quieren, supongo que querrán explorar otras cosas. No se van a querer encajar solamente en The Witcher. Sí. Claro, es normal que quieren ir a más. Ya con el Cyberpunk este ya lo han dejado claro. Sí, sí. Que quien sigue adelante, sí, lo bueno es que no se sabe ni de qué va, pero está todo el mundo. Bueno, vacilando. Es que a ver, como toma como es el juego de rol. Que nosotros no conocemos, ¿no? Sí, sí. Pero la gente lo flipa. Es un juego de rol que se ve que es la hostia. Ha gustado a muchísima gente. Y este, el juego se sitúa, no sé si son 20, 30 años después de lo que pasa en el juego. Y la gente está hipeadísima. Yo no, el juego no lo he probado, ya te he dicho. Bueno, pero... que falta. Todavía falta bastante. Sí, porque además salió diciendo, además creo que lo ponía en el tráiler, saldrá cuando esté listo. Que no pusieron ni fecha. Pues vale. ¿Cuándo, estás llorando? Sí, ¿cuándo sí. es eso? No, porque sabes que cuando salga va a ser la hostia. O sea, es que no va a haber nada que desentone. O sea, yo estoy muy confiado. Y qué decir, que los próximos años para CD Projekt Red van a ser espectaculares. BioWare ha sido, yo creo, la reina de esta generación. Con sí. la trilogía Mass Effect y el primer Dragon Age. Sí. El ¿Han anunciado un tercero, puede ser? Sí, pero ya es para la siguiente generación. Sí. Y yo creo que los que van a reinar en los RPGs, Hay gente que le gusta más Bethesda, pero bueno, el rol este más historia, yo creo que van a ser CD Projekt Red y la van a liar parda. Habrá que verlo. A ver. Pues nada, Billy Joel lo tenemos por ahí, ya está poniendo firme al resto de los componentes de la Bad Company para celebrar, ¿no? Que por creer en el trabajo bien hecho, por tratar a los jugadores como personas y no como números, y por crear juegos tan rematadamente buenos, damos entrada con todos los honores a. Con todos los honores a nuestra Bad Company, a CD Projekt Red. Entero, ahí, venga. No sé cuánto será, pueden ser 30, 40 melenudos eslavos, pero. Hay que ampliar el espacio ya, porque madre mía. Pues nada, yo creo que sí, ella, más que una compañía, esto ya va a ser un regimiento militar, porque son tropecientos. Billy Joel al mando, lo dejo claro. ¿Cómo no? Ya llegará alguno que lo eche para atrás. No, yo creo que tiene que ir la tía esta de... Con el látigo, hombre, se va con el látigo. Bueno, Billy Joel le pega con la guitarra a la cabeza. Sí, se queda más alto. No pasa nada. Pues nada, chicos, esperemos que la Bad Company vuelva con más regularidad. Pero es eso, es que encontrar un candidato cuesta. Y antes ya de la despedida, el sorteo. ¡Sorteo! Hombre, lo prometido es deuda. Sí. Y bueno, antes Lema quiere leernos los comentarios, ¿no? Sí, un poco la gente que ha comentado. Bueno, a ver, ¿qué nos piden? Bueno, prepárate para la lista, ¿eh? Sí, porque en el vídeo que pusimos, ¿no? Dijimos a ver si querían dejar algún comentario y demás historias. ¿Alguna recomendación para hacer? Sí, sobre lo del canal y tal. Y bueno, también han hecho alguna recomendación sobre programas que podemos hacer en el futuro de podcast. Empezamos, por ejemplo, con Paco García, que dice, os sigo en los podcasts y ahora también en YouTube. Bueno, os ha conseguido. Sí, sí. Dice, cualquier gameplay me viene bien, aunque tendría curiosidad en veros en un Deus Ex en modo ultra sigilo. No soy yo, ese no es mi perfil, que quede claro. Intentando no eliminar a ningún enemigo. Está hecho. Ese soy yo. ¿Cuál tiene que hacer el gameplay? Yo lo hago. Yo te hago un let's play de estos de 200, un juego larguito, que lo voy a hacer, ya está, decidido, lo hago, punto. Bueno, de hecho... A mí se ha atado la bestia. Hay que hacerlo. Ya está. Después tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a empezar con los nombres ya. Darkalinsky, que dice, excelente juego el que sorteáis. Del canal me gustaron los vídeos de Dead Space, hombre, de buen gusto. Pero creo que los vídeos deberían tener más o menos un tiempo definido. Bueno, estamos aún aprendiendo. Nos volvimos locos, sí. Había unos vídeos muy largos. Y ahora ya está marcado. Estandarizado. Que bastante largo, Sí. Cada vídeo, pero bueno. Pero bueno, hay que acostumbrarse todavía. Después tenemos, por ejemplo, aquí Gameplay Zona. Sí. Que estos son unos amigos. Todo nuestro amiguete, Mr. Reaper, un saludo desde aquí. Aquí nos dice, por ejemplo, pues mira por dónde que me voy a participar yo. Ja, ja, ja, ja, ja. A ver si me toca. Yo como recomendación para el canal me gustaría que le dierais caña a los juegos free to play. Y para el podcast un especial de una de la serie Espartaco Dioses de la Arena. Buah, esa la veo, ¿eh? Sí, sí. Pues yo la tendré que ver. Apuntamos. Ahí queda el guante tirado. Ah, y moveré mis hilos para que me toque el XCOM. Lo habrá movido. No, aquí somos limpios, eso sí. Después tenemos, por ejemplo, a Rafael MG07, dice grande, muchas gracias por el sorteo. Después tenemos a Washtar 1, dice buenísimo. Gracias por la oportunidad de ganar el XCOM. Suscrito y de aquí en más veré cómo crecen. Creceremos, esperamos. Sobre las recomendaciones, no sé qué decirles, que graben, ya que me gustan todos los games en grado. En general. Ah, vale. Joder, Lema. Así que lo que suban lo veré. Gracias nuevamente y saludos. Después tenemos a... no, este ya estaba. Darkalinsky. Sí. Que dice, jeje, pues eso, si es que pueden, me imaginé que preferían digital al igual que yo. Después vámonos, por ejemplo, a un Biggie. Sí. Gracias por el sorteo. Por mi parte, me gustaría ver en el canal gameplays de juegos indies. Algún análisis no estaría mal. Análisis creo yo que caerá alguno. Y indies ya están. Sí, ya están fechas de Alive. El que pedía el free to play este, estamos preparando aquí uno con... Free to play, sí. ¿Qué? ¿Guns of Icarus o...? Bueno, eso no es free to play. Bueno, casi... ¿No free to play? No. Hombre, pagamos... ¡Ah, mierda! Pagamos... Es que pago tan poco que ya no es free to play. Pero dale gratis, ya. ¡Pagamos 80 céntimos! Es que, claro, eso... Ya sí, pero estamos preparando así. El Graciosete, cuesta Graciosete. Sí, sí. Después tenemos a Jessica Scythe. Siempre he querido tener ese juego. Ya que abrís un canal, me gustaría ver algún que otro retroanálisis con gameplay de las joyitas que disfrutamos hace ya unos cuantos años. Ah, y para el programa no estaría mal un especial saga Metal Gear Solid. No. Hostia, Metal Gear... Es que no lo he tocado en mi vida. Yo sí, yo juego bastante, pero... Yo no soy fan, pero... No, no, lo he tocado algo, lo he tocado, pero no me... No, yo jugué a los dos primeros, me gustaron muchísimo. El tercero lo toqué un poco y ya después, como lo han sacado en PlayStation 3, no lo he podido disfrutar. Se pasó a Xbox, sí. Y me quedaba ahí. Yo jugué un poco al, no, al último, no, al, no sé a cuál, en la Play 3, pero jugué... El 4 será. Sí, seguramente. Sí, el pero, no sé, no soy fan tampoco de ese tipo. Sí, claro, empezaste de con el 4 que viene a ser el final de la historia. Ya, ya. Pero bueno, es historia. Igual, quiero decir, en sí la mecánica y la dinámica no... Ya presionaré yo aquí para sacar algo de Metal Gear, hombre, por favor. Hablarás tú solo, sí. Básicamente. Sí, cabrones. Hombre, no, cabrones no, si no hemos jugado. Después tenemos a Javi10 Spain. ¡Mola, otro concurso! Como sugerencia para el canal estaría bien tener vídeos también de otros temas, aparte de solo gameplays, como por ejemplo comentarios de series. Bueno, series que ya vamos comentando. ¿Vamos haciendo algunos? Sí, pero en canal de video, YouTube sí, ya... Claro, ya veremos. Intentaremos meter algo, ¿no? Sí, bueno. Recomendaciones, unboxings, tutoriales, etc. Tutoriales, tiene que caer el de Crusader Kings 2. Sí, cuando podamos ya. Conectarnos. Sí, tuvimos un problema con el multijugador, ahora estamos intentando solucionarlo. Y los unboxings es que como compramos casi todo en digital. Vale, yo prometo que el próximo para iPhone que tenga o Mac lo abro para vosotros. De aquí a unos años cuando saquen el Cyberpunk 2077, sí. Que seguro que se compra edición coleccionista no, el primer día. No, el ROM 2... Ah, el que hostia. Está por llegar, es que para mí ya está claro que va a ser el GOTY de este año y vamos, ese cae la coleccionista sí o también. Sí, y ahí sí que haré un unboxing de estos. Muy sí. Bien. Bueno, y con esto ya más o menos ya tenemos. Vamos por fin. Sí, hay otros comentarios, pero de mismos usuarios. Vale. Ya. Vamos aquí, a lo que quieren. A lo que quieren, sí, el ganador del XCOM Enemy Unknown. Random.org. Evidentemente. Y el ganador es Washtar 1. Pues Washtar 1, te llevas un pedazo de juego, XCOM, y en las próximas horas te enviaremos un mensaje por YouTube y te enviaremos la clave. ¡Felicidades! Y ahora sí que sí, hemos acabado el concurso, hemos hecho todas las secciones, yo creo que lo hemos cumplido ya. Sí. Sí, ¿no? Hemos abierto un congelador. Y vamos ya con el tema musical para dar por finalizado el podcast. Un temazo. Otro temazo de Afi. Esta canción la tocamos el señor Lemo y yo, haciendo una cover, una versión, cuando éramos jóvenes, mozos. Pegando gritos por ahí. Los gritos de Lema se escuchaban, yo creo que donde ensayábamos flipaban en colores. Porque eso que estaba insonorizado, en teoría. En principio tiene que ser algo así, como suave, y él pegaba ahí un bramido que... Estaba todo intentando encontrar el tono. El tono puncarra, él estaba ahí... Esto hay que puncarizarlo. La canción es Days of Phoenix, un temazo, una gran canción. Y bueno, antes de dejaros con ella, pues nos despedimos ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Antes de irnos, recordaros que estamos en Twitter, @mcpodcast... También tenemos un correo electrónico, mcpodcast@gmail.com, sí. Canal de YouTube, que es youtube.com/user/mcpodcast. Bueno, desde Twitter lo podéis encontrar. Sí, está ahí enlazado. Y yo creo que ya, sí, ya está todo ya dicho, todas nos pueden encontrar. Y bueno, decir que también estamos pensando ya algunos cambios en el podcast. Sí, y que en breve se desplazarán a otros nuevos podcasts. Sí, tenemos aún que decirlo, pero bueno. Se verá, Lo maduraremos. La familia en mala compañía creo que crecerá. Bueno. Para torturaros un poco más. Exacto. Y pues nada, chicos, nos dejamos hasta dentro de 2 semanas, como siempre. Uh-huh. Kanban. Pues nada, un placer estar aquí una vez más. Espero que les haya gustado. Y seguro. Nada, hasta la próxima. Y como no. Qué irritable y irritable Lema. Ah, está bien la presentación, me gusta, sí, madre mía. Bueno, un placer para estar aquí para ustedes que nos escuchan. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Y sí, ha dicho sobre ustedes. Desde aquí un saludo a. Porque nos escuchan sobre todo en España, pero tenemos gente fuera, sobre todo de Sudamérica. Uh-huh. Y extrañamente de Alemania. Hay bastantes descargas. Españoles en el mundo. Españoles sí, en el mundo. Exacto. Un saludo para nuestros compañeros, bueno, paisanos emigrantes. Bueno, emigrantes. Los de Alemania, emigrantes. Los otros vale, son de su país. Vale, emigrantes. He hecho el lío ya. Pues nada, un saludo. Bueno, a los españoles, a cualquier, todo aquel que nos escuche. De verdad, muchas gracias por escucharnos nuestras chorradas. Y pues nada. Lo he dicho, en 15 días o incluso antes con el el este sorpresa. Ya lo veremos. A lo mejor estamos antes en la por aquí, por iTunes y iVoox. Pues ya lo dicho, chicos, yo soy Richard y me despido. Hasta la próxima.